pidas por favor que me integre, porque soy underground. Buenas, buenas, buenas, hijos del indie rock. Os saludan los malasañeros de la noche. Estamos aquí en un barrio canino muy especial al que hemos titulado Pequeño Circo Canino. Estamos en un marco incomparable, en la mítica escalera Coca-Cola, gracias a nuestras hermanas de sangre fucsia que amablemente nos han echado una mano con este especial. Tenemos, esto es toda una novedad, a Loli DJ en los controles, a la cual agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí. Del núcleo central de Barrio Canino estamos simplemente María y yo, pero bueno, tenemos a Elena Cabrera, que como es la cuarta vez que viene al programa, yo creo que podríamos llamarla ya casi casi Elena Canina, no sabemos si ese título le gustaría o no. Ahora mismo lo comentamos con ella. Bienvenidos a Pequeño Circo Canino. Tengo un póster en mi habitación de un conjunto muy molón underground. Underground. Soy la firma más mordaz de un suplemento semanal underground. Buenos días, María Canina, ¿cómo estamos? Buenos días, pues aquí a aprender un poco de historia del indie, que yo no tengo ni idea. Historia del indie, qué bonito, qué bonito. Doña Elena Cabrera, ¿tú crees que próximamente en universidades pijas, en másters de comunicación y cultura digital habrá una asignatura de historia del indie? Pues es probable, porque ya se han escrito varias tesis al respecto. A mí los últimos 5 años no sé cuántas veces me han escrito para pedirme opinión o referencias o cualquier otra cosa de gente que ya tiene 40 años y han decidido volver a la universidad, hacer un doctorado y recuperar de una manera académica su juventud hablando del indie. Qué absurdo. María, sorpréndenos un poco. Tú has sido... Me acuerdo una vez que Aznar en una entrevista a Jesús Quintero le preguntó si alguna vez había sido un poco hippie. Dijo que sí, todo el mundo nos quedamos ojipláticos. Y posteriormente Jesús Quintero también le preguntó, ¿y un poco punk? Y dijo, no, eso no. Yo te voy a repetir la pregunta. ¿Tú alguna vez has sido un poco indie? No, de hecho, yo la primera vez que tuve conocimiento del indie fue de una amiga que me dijo, que luego se lo podemos preguntar a Elena o a Nando, ¿no?, que me hizo un comentario sobre por qué el indie no estaba politizado y que le parecía mal. Y ahí fue cuando me enteré de que existía el indie. Hasta entonces no tenía noticias de ese tipo de música. ¿Y un poco hipster ha sido? ¿Hipster? Vale, no, yo tenía que preguntarte, como Jesús Quintero, soy un profesional, entiéndeme. Tampoco. Vale, las gafas de pasta no te pregunto porque soy ya en la otra parte de la mesa donde estamos los gafapasta aquí, doña Elena Cabrera y yo. Bueno, Elena, ¿te gustaría ser Elena Canina, aunque sea por unos minutos, o quieres mantener tu identidad, no diluirte en Barrio Canino, sino mantener tu identidad como Elena Cabrera en este especial Pequeño Circo Canino? Bueno, yo como de dientes caninos no ando muy bien dotada, yo me llamaría Elena Paleta. Elena Paleta, muy bien, muy bien. Es funky, ¿no? Hoy venimos working class entonces, ¿no?, para el programa. Bueno, pues a pesar de que no están Juancar y no está Harry y otros miembros del programa que están ahí allí en de los mares, pero bueno, vamos a intentar respetar al máximo, a ver si lo conseguimos, la estructura de Barrio Canino. ¿Qué tocaría ahora, no? Normalmente, si estuviera aquí Juancar y estuvieran Harry, María, ¿tú qué crees que tocaría ahora en Barrio Canino? Hablar de la canción canina. Pues vamos a hablar de la canción canina, efectivamente. Contra todo pronóstico, va a haber una canción canina aquí en este Pequeño Circo Canino, este especial sobre que hemos montado en torno a Pequeño Circo, un libro que salió hace aproximadamente medio año, editado por Contra, de Nando Cruz. Pequeño Circo, historia oral del indie en España. Bueno, pues no hemos tenido que escarbar mucho para encontrar una canción canina. Perdón, sí, hemos tenido que escarbar mucho para encontrar una canción canina que entrara en el programa. Y al final, pues no hemos encontrado una canción que su título aludiera a perros o a canes, ni tampoco la letra. Básicamente, lo que hemos encontrado ha sido un grupo muy mítico, yo creo que no suficientemente reivindicado, por lo menos en mi opinión. Solamente se habla de un disco interesantísimo como es Omega, hecho con Enrique Morente, pero también hicieron otras cosas muy interesantes de las que, por desgracia, no se habla tanto. Estamos hablando de los granadinos Lagartija Nick, o también su batería desertó y se salió con Los Planetas. Tienen discos muy interesantes y aquí vamos a poner un tema del año 1994, hoy ya avisamos para las personas, tanto que no lo vivieron como para las personas nostálgicas, que hoy vamos a estar recorriendo de arriba abajo la década de los 90, también saltaremos un poco a ya el siglo XXI, pero en general nos vamos a ir a vivir, al menos en este programa, a los 90. Pues como decía, hablo del año 1994, cuando Lagartija Nick ficha por una multinacional, para Sony, y sacan su tercer disco, Su. El lema de aquella gira era: ningún perro se ha meado en un coche en marcha. Así que, como homenaje a un grupo, yo creo, no olvidado, pero no tan, no sé, tan visible como pueden ser Los Planetas o Sergio Blon, pues aquí nuestro pequeño homenaje a Lagartija Nick y un tema, por cierto, buenísimo, llamado Su. Cabrera, bienvenida por cuarta vez a Barrio Canino. ¿Nos has echado de menos en todo este tiempo? Sí, bastante. Lleva siendo hora de que me llamaras de nuevo. Veo que has tenido que dar un golpe de estado en Barrio Canino para que yo pudiera volver a venir a estos micrófonos. Tú sabes que, como decía José María García, estos son tus micros, puedes venir cuando quieras. Lo que pasa que, como habrás visto, hay un pequeño sesgo más hacia el punk, hacia el hardcore y otro tipo de músicas en la composición de clase de Barrio Canino. Entonces, el tema del indie, a pesar de que yo les hablaba de la relación del indie vasco con los gasteches, ¿no? De Fernando Pardo de Sex Museum, caracterizando a Malasaña como un movimiento de extrema izquierda, en el que Quique Turmix se lleva camisetas de las Brigadas Rojas y, bueno, muchas otras cosas. olvidada historia y relación de tanto de Subterfuge como de Munster Records, en los puestos del rastro, compartiendo recursos con Fernando de Potencial Hardcore. Bueno, pues a pesar de todo esto, les veía con enorme frialdad y como que el programa no acaba de cuajar, pero bueno, finalmente no ha sido un golpe de estado. Yo creo que Barrio Canino lo ha asumido colectivamente el programa. Lo que pasa es que justo ha coincidido, bueno, pues que por fechas pues había gente de vacaciones y esas cosas, pero no, uh-huh. Aquí estamos ahí haciendo un pequeño circo canino como la ocasión lo requiere. Uh-huh. Muy bien, vale, pues veamos a ver si salvamos los muebles. Vosotros que controláis así un poquito de esta música, para la gente... Lo dices porque vestimos de negro y llevamos gafas de pasta, ¿no? No. Para la gente un poco ignorante como yo en este tema, ¿nos podéis hacer una definición sobre lo que fue el indie en los 90, lo que es ahora, qué tipo de gente agrupaba, qué tipo de música se hacía? El indie, tal y como lo conocemos ahora, es un concepto artificial, porque sacado de su tiempo lo intentas definir y lo aglutinas bajo una única etiqueta, cuando durante los años 90 tardó en hablarse del indie como una escena general, ¿no? Lo primero de lo que se hablaba era del noise, una escena noise pop que correspondía a un tipo de música que a imitación de lo que se escuchaba sobre todo en Estados Unidos, uh-huh. Pues con influencia por ejemplo de Sonic Youth, pues diferentes grupos en España hacían un sonido parecido, ¿no? Que era una reacción al pop español que se hacía a finales de los 80, que era muy limpio y muy comercial, muy producido. Entonces los grupos que salían en el 89 y en el 90 y en el 91, pues eran grupos de guitarras con un sonido muy turbio, ¿no? Y eso era el noise pop. Pero por otro lado, había otra escena de pop en el extremo, ¿no? Antagónico, que era pues muy limpio, muy ñoño, que era el indie pop con referentes en Inglaterra, de escenas como el anorak pop y de un indie muy lo-fi. Entonces, también eso comenzó a hacerse en España y también por imitación, ¿no? Como ves. No es que a comienzos de los 90 hubiera un estilo muy autóctono, ¿no? Entonces, pasados los años, esto se interpretó ya como una escena grande que denominamos ahora el indie, pero ya te digo que había muchas facciones, ¿no? De hecho, la gente no se conocía entre ella y los que iban a un concierto un tipo de música no iban a los conciertos de otro tipo de música. Pero bueno, cuando todo eso fue evolucionando, pues también se perdieron sus rasgos característicos de inicio. O sea, que era todo un poco popurrí, porque en algunas entrevistas que he leído sobre el libro he visto fotos de Dover. ¿Dover era un grupo indie? Dover fueron, no, de alguna manera, no sé si Elena estará de acuerdo, ¿no? Pero fueron un poco como los Nirvana del indie. Vamos a ver, el indie eran varias escenas y la homogenización y como la coherencia que a todo lo que ocurrió en los 90 se le ha dado a posteriori. De hecho, ahora hay sesudos debates sobre si Vetusta Morla son un grupo indie o no, por ejemplo, ¿no? Debates que a mí me parece un poco estéril y aburrido, pero bueno, hay gente que tiene esa necesidad. Eran muchos estilos de gente muy influenciada por distintas escenas musicales. Los grupos con menos imaginación eran como el reflejo de determinado grupo, de determinada escena, pues intentada aplicar aquí, y había otra gente pues que tenía un poco más de imaginación. Lo que también era muy determinante es todo el tema de la independencia, es decir, era gente que sabía que tenía que autoeditarse o directamente no iban a poder sacar esos discos, lo tenían totalmente asumido. Entonces, de todo ese magma de fanzines muy activos y con una enorme capacidad de influencia, que eso yo creo se ha perdido, se ha desplazado más bien al tema de redes sociales o lo que eran los blogs y todo esto, ¿no? O páginas de Facebook. Antes los fanzines sí que tenían una importancia muy muy determinante. De hecho, las compañías grandes estaban muy atentos de lo que se escribía, no se escribía en los fanzines, en los programas de radio de la época, ¿no? Con los últimos estertores de las FMs. De hecho, yo creo que uno de los asesinos de las radios libres fue el indie. Quiero decir, lo que mató en gran medida a las radios libres fue los programas de música, y muchos programas de música pues estaban relacionados con el indie. Y aparte de los fanzines y aparte de las radios libres, las compañías independientes, herederas de las compañías de los 80, que algunas mutaron, crecieron y ahora son pues muy conocidas como Subterfuge. Y de Subterfuge había un grupo que tenía unas ciertas similitudes con alguna de las escenas de lo que era el indie, y ellos fueron Dover. Dover era un poco también como una adaptación del grunge, ¿no? a lo que se hacía aquí. Y bueno, pues eso, pegaron ahí un pelotazo. Y esperamos, tampoco era un grupo que era muy... Sí que fue un grupo muy apoyado por Radio 3. Y esto me imagino que saldrá a lo largo del programa, ¿no? Creo que no se puede hablar del indie sin hablar de la relación, con aparte de con las radios libres, de Radio 3, ¿no? Y el enorme éxito que tuvieron estos grupos y que se radiaron ahí bastante. ¿Estás de acuerdo, Elena? Cuando yo escuchaba música a todo trapo en mi habitación en casa de mis padres, venían a llamarme la atención, me tocaban la puerta y me decían, ¿pero qué es esa música morrayera que estás escuchando? Entonces yo les contestaba, esto es música alternativa, que era el término que en ese momento se usaba, sí, para todo lo que no sonaba como la música comercial, ¿no? Y entonces me decían, ¿alternativa a qué? Y le decía, bueno, alternativa a la mierda de música que pone mi hermano en la otra habitación, ¿no? Que era eso a lo que había derivado la música de los 80. Que es, hay un planteamiento en este libro, Pequeño Circo, ¿no?, que es una historia oral del indie que ha compilado Nando Cruz, con quien luego hablaremos, que para mí está equivocada, que es cuando se pregunta si el indie es una reacción a la movida. Y entonces eso es técnicamente imposible, porque lo que es inmediatamente anterior al indie es la escena de la segunda parte de los 80, que ya no es la movida. O sea, en Madrid llevaba sin haber movida años, ¿no? Y entonces lo que había era una escena musical ultra comercial, muy agotada, que nos producía mucha risa. O sea, creo que probablemente no hay nada musicalmente más decadente que los grupos madrileños de la segunda mitad de los 80, ¿no? No sé, los Ronaldos y todo eso, ¿no? Y eso es a lo que musicalmente hacía reacción, ¿no? El problema es que tampoco hubo una reacción excesivamente potente a la hora de romper con la manera en que se habían hecho industrialmente, si quieres, con respecto a la, en el sentido de con respecto a la industria en ese momento, ¿no? Salvo el háztelo tú mismo famoso, ¿no? Y el problema es que hubo dos maneras de entender el háztelo tú mismo, ¿no? El DIY, ¿no? Una es a la manera de los fanzines, a la manera británica, a la manera de los sellos que no eran empresas y que se hacían flexidis y singles y todo, y funcionaban alejados del mercado y por sus circuitos alternativos, que era lo que en cierto momento en el círculo en el que yo me movía pensamos que teníamos que hacer. Y luego había otro háztelo tú mismo, que es del que se habla en el libro, que es lo que cuenta Víctor Lenore, del modelo neoliberal del háztelo tú mismo, que es el de montarme una empresa. Entonces creo que, por lo que hablaba David antes, esa es la confusión de si el indie es un modelo neoliberal o no lo es. Es porque para cierta gente era un asunto punk, pero dentro de su entorno cultural, o sea, un punk muy, muy de clase media, y para otros es una interpretación del modelo del emprendedor o la emprendedora empresarial, ¿no? Por eso sellos como Acuarela o Elephant o Subterfuge, que albergaban la gran mayoría de los grupos que triunfaron y que podemos recordar hoy, que eso no quiere decir que esos sean los grupos en los que muchos estábamos interesados en su momento, pues replicaron un modelo de mercado que ya existía a finales de los 80. Antes hemos comentado que vamos a estar navegando constantemente por la década de los 90. Antes hemos ido hasta el año 94, ahora vamos a ir un año para atrás. Vamos a ir al año 93. Aquí, donde la ves, en Doña Elena Cabrera, María, es una persona que tenía una visión absolutamente privilegiada de que fue toda la extensión de esto que se ha dado a llamar el indie, con todas sus complejidades, contradicciones o simplificaciones que ha habido a posteriori. Ella trabajaba en la Sala Maravillas y además pudo ver cómo se montaba desde cero, ¿no? Además te comentaron la idea, ¿no?, del Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, que posteriormente finalmente pues se vendió. Uno de los hitos más divertidos que hay, ¿no?, en la historiografía ahora que se está reconstruyendo del indie, ¿no? Cada uno pues magnifica lo que más interesa y tapa lo que no, o, bueno, hace un poco como de juego de manos, ¿no? Yo creo que dentro de un tiempo a lo mejor se pueden hacer unas lecturas un poco más ecuánimes. Yo no sé si ha pasado el tiempo suficiente, a eso alude también, ¿no?, Nando Cruz cuando escribía el libro, ¿no?, que hace unos años no hubiese podido sacarlo, pero yo creo que a lo mejor todavía hay cosas que no, la gente no procesa muy bien. Pero vamos, no me enrollo más. Quiero hablar del año 93, cuando hay un concurso de maquetas, que fue el primer concurso de maquetas de la Sala Maravillas, y ahí ganó un grupo que odia especialmente Nando Cruz, ¿no?, por su inglés macarrónico, por su estilo mítico, que es Australian Blonde. Ganaron Australian Blonde, y en esa misma final estaban también un grupo que se llama Insanity Wave, que también tuvo un cierto recorrido durante los años 90 y también llegaron al siglo XXI, y otro grupo que yo creo solamente es conocido en las escenas que se mueve Elena, que ya tiene un conocimiento directo, el resto de los mortales eso nos queda un poco más lejos, que es la escena gótica, de la que también hablaremos aquí, y es un grupo que se llama Ancient Tales. Hace poco Sex Museum celebraron su 30º aniversario, 30 años de carrera, pero es que Ancient Tales llevan prácticamente lo mismo. Ancient Tales llevan pues 26 años o 27, ¿no?, con una carrera mucho más irregular, intermitente, pero siguen ahí al pie de cañón. Ancient Tales era la anomalía en ese concurso de maquetas, ¿no?, que solamente se habla de que Australian Blonde ganaron. En ese concierto estuvo Elena Cabrera, estaba yo. Lo que pasa es que no nos conocimos hasta mucho tiempo más tarde. Es decir, llevamos vidas paralelas, pero ni nos sonaban las caras, ¿no? Elena, esto fue un poco extraño. Sí, no, yo hubiera dicho que jamás has entrado en Maravillas, no te he visto nunca. Soy el Enric Marco del indie, es todo mentira, ¿no? Todo eso lo he reconstruido a posteriori y yo jamás estuve ahí. No, estuve. Lo que pasa es que reconozco que me mimetizaba muy bien el ambiente. Bromas aparte. Con la columna, efectivamente. Bromas aparte, vamos a escuchar a un grupo que además una canción que sonó aquella noche. La verdad que una temporada me comí como varios conciertos de Ancient Tales, son cosas raras que me pasan. Otra temporada de repente fui como a 4 conciertos seguidos de Ray Lewis, los rockabillys estos de aquella época, que hacía una versión del Libro de la Selva. He llevado una vida un poco extraña. Vamos con Ancient Tales, de una maqueta que luego se autoeditaron como disco, que se llama La Niña Feita, para que veamos realmente qué es lo que sonaba en los 90. No creo que nos pensamos ahora que sonaba en los 90, sino que es cuando ibas a un bar, por ejemplo, a la mítica y mitificada Sala Maravillas, ibas a un concurso de maquetas y sonaban cosas como Ancient Tales. La niña feita llora, ¿Te ha gustado, María, la canción? Pues Elena, escuchando esta canción me hallo sorprendida, porque siempre había pensado que el indie era una música tipo Fresones Rebeldes y cosas de estas, ñoña. Esto lo veo como muy oscuro y además cantan en castellano. Me gusta. ¿Por qué en aquella época, o sea, de aquella época solo se tiene referencia de música un poco así ñoñeta y todo el mundo cantaba en inglés? Mira, te sorprende porque la historia del indie, como prácticamente todas las historias, es una historia de lucha de clases. Mi historia del indie también se puede contar en términos de lucha de clases. Es una historia de vencedores y vencidos. Hay que escucharlo todo, incluso a los vencedores, incluso a los vencidos. Y Ancient Tales y otros muchos grupos que estaban también en ese momento haciendo música son los apestados de la historia del indie, ¿no? Hay unos ganadores, unos vencedores de esta historia, que son los Planetas y otra mucha gente, ¿no? Y con ellos un sonido, ¿no? Y entonces los que no hacían lo que fue el sonido dominante de la época, que era cantar en inglés, distorsionar las guitarras, bueno, una serie de características sonoras y de actitud y de colegueo de esa escena, pues no aparecen en la historia, no están contados, ni no aparecen en Pequeño Circo, ¿no? Entonces ahí sigue habiendo toda una historia, que además es la historia que yo recuerdo, que no está contada ni en este libro, ni además aparece en las memorias de muchas de las personas coetáneas de la música y de mi vida. Antes hemos planeado un poco por encima del contenido de Pequeño Circo. ¿Cuál sería tu valoración del libro, ¿no? Esta especie como de tocho de muchísimas páginas, ¿no? Que incluso se podía haber troceado, ¿no? Porque solo la parte de Malasaña hubiesen dado para un buen libro, ¿no? O sea, va a un nivel de detalle, no sé si un poco excesivo. A mí me gustó mucho, yo reconozco que es un libro que con sus cosas en general me ha gustado bastante. ¿Cuál es tu valoración de Pequeño Circo, Elena? Mira, pues es de mucha, mucha admiración por Nando, por haber acometido un trabajo como este, por haber tenido la generosidad de no ser él quien ha escrito la historia, sino hacerlo en el formato de historia oral, que para quien no sepa lo que es, pues se trata de realizar un gran número de entrevistas, trocearlas y luego remontarlas para que tengan un sentido discursivo y eliminar por completo la voz del narrador, ¿no? Que está en la estructura, eso sí, pero no está en la escritura. Así que es muy interesante, es apasionante oír hablar en transcripción de las entrevistas a las personas que participan. Y además, si las conoces o si las has escuchado en otras entrevistas o en apariciones en la tele o lo que sea, pues puedes oír su voz, ¿no? Porque hacer una historia oral pues requiere también el esfuerzo de transcribir la manera de hablar, ¿no? De esas personas, y las puedes oír, ¿no? Y entonces es por ese lado me parece muy, muy, un gran acierto, ¿no? Por parte de Nando, el haber contado el indie en formato de historia oral. Así que mi valoración es que es un libro muy valioso, muy necesario, porque algo de lo que adolecía el indie, sobre todo en su momento, es que pensábamos que nuestra historia jamás sería contada, porque durante los 90... de lo único de lo que se seguía hablando de manera dominante era de la movida. Ya, entonces teníamos la sensación de que aquello que estábamos haciendo no tenía importancia, ¿no? Y además veíamos las cosas que hacíamos y decían, pues es que es verdad que no tiene tanta importancia como las cosas que se hacían en los 80 y no están tan valiosas y nadie las está documentando y todo esto se va a perder. Así que sí que vivíamos los 90 con esa sensación de no tener nada que contar y además de que no se iba a contar, ¿no? Así que me alegro este gran esfuerzo de recuperación de la memoria. Pero, por otro lado, también considero que a pesar de que tiene... ¿Cuántas son, David? 1000 páginas, ¿no? Por ahí, ¿no? Una burrada, no sé de memoria, pero son muchísimas. Son, bueno, son demasiadas. No sé, casi 1000. Sí, son prácticamente 1000 páginas, sí. ¿No? Y que esto, además del costo de tiempo, de trabajo y intelectual tiene un coste económico bastante fuerte, ¿no? Y para la editorial y todo, ¿no? Pues, bueno, pues a pesar de eso, en mi opinión, tiene un sesgo bastante fuerte de seguir contando la historia dominante del indie. Deja fuera otras muchas historias que bueno, no pasa nada, que queden fuera mientras alguien hagamos el esfuerzo de contarlas también. Es decir, creo que este libro abre un camino, pero no se puede detener aquí, porque entonces la historia de muchas mujeres no serán contadas, porque tiene un déficit del que luego hablaremos, importante en género, y también en escenas, en estilo, en personajes, ¿no? Pero es normal, ¿no? Porque a fin de cuentas es el libro de Nando Cruz. Cuenta la historia a la que Nando se ha aproximado. Quedan otras historias por contar que yo espero que se cuenten, y lo que también espero es que nadie piense que ese es el libro canónico, ni tampoco que es el libro definitivo. Creo que es uno de los libros que tenían que escribirse. ¿Un principio? Sí, un principio. De temas de género, luego entraremos específicamente, hemos abierto un apartado para ello. No vamos a invisibilizarlo como se hace en la izquierda, ¿no? Dicen, no, el género es transversal, entonces no se habla. No, aquí va a haber un espacio para hablar de ello. Una de las preguntas que te quería plantear es, para la gente que sí que no controlamos de tanto de otros estilos, es ¿qué grado de solapamiento hay desde tu punto de vista, ¿no? Entre lo... Estoy haciendo un poco de ficción, ¿no? O sea, si realmente distinciones un poco así indigótico, ¿qué es el indie? ¿Qué es lo gótico, ¿no? Pero bueno, para entendernos, ¿no? ¿Qué grado de solapamiento es de los grupos que más se pueden caracterizar o que ellos mismos se reivindican como góticos o de la onda siniestra y todo esto, y de los grupos indies? ¿Hubo solapamiento? ¿No hubo? Y añado la pregunta. De todos esos grupos que existían en los 90, Ancientes es un ejemplo. Por cierto, no siguen en activo, ¿eh? Uno de sus miembros va a retomar su carrera con una cosa parecida, pero no lo digo por si de repente alguien en Primavera Sound ya está sacando la chequera para que haga un regreso. Pero bueno, no, tampoco creo que estaría tan mal. Bromas aparte, ¿qué grado de solapamiento hay entre lo indie y lo gótico? ¿Y este tipo de estilos en las narraciones posteriores del indie ha sido como purgado? ¿O ha sido como para intentar dar una homogenización y coherencia al indie que en realidad no tenía en aquella época? Sí que había solapamiento. De hecho, quiero advertir que yo hablo desde el madrileño centrismo. Así que entiendo que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo conmigo porque viven fuera de Madrid y han vivido otra historia, otra vida, ¿no? Y yo soy consciente de que eso estoy contando mis memorias y mi percepción, ¿no?, de todo. Entonces, en Madrid, en este, digamos, 93, 94, había tres personas clave que son las que hacían la confluencia entre el indie y el gótico. Una es Pedro Otero, que es la persona que rescató a Ancient Tales de ese concurso de maquetas y les grabó un single en su sello. Otra es Javier Rincón, que en esa época no estaba activo musicalmente en el sentido de productor o producir cosas, ¿no?, sino que se dedicaba a vivir la música, pero era DJ, no sé si eso ocurría posteriormente, probablemente vino después, sí, vino después. Era DJ en El Gris, que era un lugar también de confluencia, ¿no? Y fíjate si ha tardado tiempo en sacar sus canciones, a pesar de que hacía música desde hacía mucho tiempo, que en mi sello Autorreverse yo le he sacado su primer disco en solitario con el nombre de Vadim Tudor, ¿no? Y él estaba en ambas escenas. Y luego la tercera persona es Alberto Monreal, que hacía un fanzine llamado Maldoror. Entonces, los tres fanzines que existían en ese momento en Madrid eran Malsonando, Las lágrimas de Macondo, Culcín, he dicho los tres, perdón, los tres fanzines del indie, y el cuarto fanzine que estaba equiparado al de ellos, pero que se deja fuera de la historia canónica, es Maldoror, que es el fanzine que hacía Alberto Monreal y Pedro Ortega, ¿no? Ellos además tuvieron un sello y tal. Entonces, ellos, la gente de Maldoror y su entorno, que hicieron cosas fascinantes, en la autogestión musical, aparecían por el Maravillas, ¿no? Y entonces aparecían igual a las 3 de la mañana, a las 4, cuando ya habían cerrado los bares del gótico estricto, aparecían, ¿no? Y la montaban. Y entonces los indies formales, canónicos, con sus camisetas a rayas y sus cortes de pelo como si fueran de grupos de Manchester, les miraban aterrados, ¿no? Como, ¿quién son estos de negro que vienen aquí chillando? Alberto bajaba la barandilla del Maravillas, deslizándose con el culo por la barandilla, ¿sabes? Y hacía, y entraba y hacía una entrada espectacular, algo que cuando los indies entraban en Maravillas, como mucho entraban tropezándose tal. Y esto todo lo veía desde el lugar privilegiado que era el ropero, donde yo durante un tiempo estuve trabajando, ropero y tenderete de discos, ¿no? Y esto ocurría también con otro grupo de confluencia que eran los mods. Pues pasaba lo mismo. Cuando todos los bares de los mods cerraban, los mods venían a Maravillas ahí en grupo, armando bronca, tal, ¿no? Y al final les echaban, ¿no? También echaban a los góticos, ¿no? Y los punk rockers también íbamos, ¿eh? También, es cierto. Y entonces, a mí me parecían que todo era muy divertido, salvo en el contexto de los indies. O sea, cuando venían los góticos era genial. Entonces es como cuando de verdad empezaba la fiesta, ¿no? Y con los mods igual, y venían todos en pandilla, y venían armando ahí bulla. Y entonces molaba, ¿no? Entonces en Maravillas, entre las 3 y las 6 de la mañana, era cuando todo podía suceder, ¿no? Y era cuando la cosa era realmente divertida y salvaje y tal, ¿no? Y cuando te sentías que realmente estabas viviendo la juventud de una manera emocionante y con la música como algo que te unía con todo el mundo, ¿no? Y entonces, pues sí que podían sonar grupos siniestros y grupos muy indies y todo el mundo lo bailaba y todo el mundo se divertía, ¿no? En ese preciso instante. Pero luego, pues bueno, la historia lo ha separado. Y a mí los grupos que me gustaban no eran los grupos del puro indie, sino eran los grupos los más raros, los más experimentales, los más siniestros. Y entonces yo empecé a verme muy dejada de lado, ¿no? Por mis amigos, no tenía nada que hacer en determinados locales. Además, las conversaciones, la gente era cada vez más sectaria. Si no entrabas dentro de una estética, de una manera de entender la vida, de un nivel de vida, de un dinero para gastarte, todo, empezabas a sentirte fuera, ¿no? Y bueno, yo empecé a salir con 17 años y con 18 y 19, pues bueno, pues cada vez me sentía más alejada, ¿no? Con 20 y con 21 ya ni te cuento. Yo sí reconozco, igual que el indie no lo reconozco en los años 90, estamos hablando como de dos mundos paralelos. Sí reconozco el gótico porque sí que alguna vez he ido a garitos. ¿Has sido un poco gótica entonces? No, pero sí que me gusta, sí que me gusta y sí que me gustaba moverme por aquellos ambientes, ¿no? Me llamaba mucho la atención siempre el ir de negro, los ojos ahí súper maquillados, los labios rojos, pelo negro. O sea, siempre me da mucho. Y la música muy oscura también me ha gustado bastante, ¿no? Eso sí lo reconozco. El indie no. Como no lo reconozco, no sé si me podéis hacer así, no sé, un resumen de a qué clase social pertenecía el indie. Era para gente pijilla, no sé. Intentaba meterse también en la clase trabajadora. No, para nada. No sé en qué. Yo no ¿Qué sé, se movía? Sí, yo no sé si Elena estará de acuerdo conmigo, ¿no? Pero los estereotipos que hay sobre lo que antes se llamaba tribus urbanas, que ahora ya se ha diluido mucho, ¿no? Tribus urbanas de clase trabajadora. Los punks, bueno, los heavies, no sé qué. Pero, por ejemplo, yo sí he conocido una tribu en la que la inmensa mayoría de la gente eran de clase trabajadora, ¿eh? Y les costaba muchas pelas pagarse sus pintas, sus hijos, toda la historia, son precisamente lo que desde fuera llamamos siniestros, que ellos a sí mismos se llaman góticos. O sea, pocos pijos he visto yo, por lo menos en mi madrileño centrismo y en los ámbitos que yo me he movido, había, pero pocos pijos había en el ámbito gótico. Que esto no significa nada, simplemente relatar lo que pasó. En cambio, sí que veía mucha gente de muchas, muchas pelas, por mucho que fueran con camisetas rotas y fingieran una especie como de precariedad autoimpuesta, ¿no? Tan habitual en sitios como, por ejemplo, Lavapiés y tal. Pero, por ejemplo, en el indie sí que yo veía gente de bastante más dinero, que notabas con bastante capital cultural. No sé si lo compartes esto, Elena. Sí, sí, totalmente. Había una sala que era la sala Revolver, ¿no? En ella se hacían conciertos y también había otro tipo de fiestas, eventos y pinchadas y tal. Había una franja que era gótica, ¿no? Entonces luego igual llegaban los conciertos. Y luego también estaba el mercadillo de los domingos por la mañana. Bueno, entonces ahí la gente se mezclaba mucho. Y en Revolver, pues lo mismo, tocó Elástica y todos los grupos que venían del indie, del Britpop, del indie británico, que bueno, que tocaban Gothic Sex, que eran los en ese momento como lo más mainstream del gótico español, y todo el grupo gótico también tocaba ahí, ¿no? Entonces ahí se mezclaba un poco todo, ¿no? Y había un sistema que bueno, sé quién lo inventó, pero no lo voy a decir, que de falsificación de las copas en Revolver. Vale, entonces se creó de un agente que copió, que calcó cómo eran las copas para el Revolver, y entonces se fabricaba sus tacos, con lo cual podías beber gratis en Revolver, ¿no? Esto es muy canino, porque aquí en Antena tanto Harry como Juanca han reconocido que estuvieron años falsificando entradas de conciertos, o sea que no pasa nada. Maravilloso. Esto que coexistía mientras los indies iban al Revolver, en general los indies iban ahí con su pasta que se podían pagar para entrar al concierto y para beber y tal, y eran totalmente ajenos de que existía este tráfico de invitaciones para beber falsificadas. Y bueno, en cambio, pues había gente de otro pelaje que son los que se movían para poder beber con este tipo de, ¿no? Y yo creo que esta chorrada de historia refleja un poco quién necesitaba y quién no necesitaba para disfrutar de la música el dinero. Y bueno, pues yo no me movía con este tipo de gente que estudiaba en el ICADE, que tenían... que estudiaban derecho, que estudiaban económicas, que era de donde salió el núcleo de fanzines de Madrid de aquel momento, ¿no? Pero empecé a conocerlos en el 94, a raíz de que empezaron a montar pues unos encuentros y unas fiestas de fanzines para un poco conocerse a todos, y esto de que llamaban de la escena se celebra a sí misma, ¿no? Que es cuando todos se encontraban y se hacían más grandes y ahí montaba la bola, la pelota, ta. Me acuerdo pues de esas, era cuando los Planetas tocaban en Siroco, que tenían su primer single, pues era ese momento. Y pues ese grupo de gente, me acuerdo que algunos te preguntaban, ¿cuántos discos tienes? ¿No? Entonces te valoraban por la cantidad de discos que tenías, pero los discos costaban mucho dinero. Sí, sí, sí. Costaban 1.500 pesetas, 1.700, lo que viene a ser pues los 20 euros de hoy de un disco, ¿no? Y hostia, yo no me lo podía permitir. Yo tenía pues creo que 3 CDs y un disco, más o menos. Y todo lo demás pues eran cintas. Entonces en una ocasión, yo tenía un programa de radio que hacía en una radio libre ya desde unos bastantes años atrás, y vinieron varias personas a mi casa, ¿no? Y quisieron ver mi colección de discos, ¿no? Y a mí eso me dio una vergüenza enorme, ¿no? Porque sentí una humillación muy grande, ¿no? De joder, es que no tengo discos. Y las personas eran medidas su capital, su capital musical, que es tu capital intelectual y es tu capital de posición como alguien autorizado o no autorizado para formar parte del grupo, en realidad se resumía en cuántos discos tienes. Había un chaval que se llamaba, que firmaba en los fanzines como Andrés J. Park, que era mitad coreano. Era coreano, pero lo llamaban el chino Andrés. Este tío estaba muy obsesionado con lo de cuántos discos tienes. Hacíamos muchas bromas, ¿no?, sobre él, porque le decíamos, vete a preguntar a ese cuántos 10 pulgadas tiene, ¿no? Y así. Y entonces yo empecé a sentirme disminuida, ¿no?, respecto a esta gente que vivía en las matas, en chalets, ¿no? Todo el núcleo de Migala, de Las lágrimas de Macondo, de Malsonando, pues Víctor Lenore, Jesús Llorente, tal, era gente que vivía en chalets en las afueras de Madrid, en Villaviciosa Dodón, eso, estudiaban derecho y tal. Y a los que veníamos de este, que vivíamos en San Blas y tal, pues realmente nos hacían sentir como que éramos, sí, quisieran o no quisieran, ¿no? Pero ellos venían de otro estilo de vida. Y yo iba al Maravillas porque podía pagar la entrada de los conciertos, que eran 500 pesetas, lo más caro. O sea, Maravillas era un sitio maravilloso porque podías ver grupos, dice David que no, ah, que podías ver grupos todas las noches por 500 pesetas o por 250 algunos, o u otros los veías gratis, veías grupos que tenían maquetas, que no habían sacado discos, y entonces sentías que la música, pues que cierta música que te gustaba, cierto sonido, pues era asequible para ti también. Muy bien traído esto de los conciertos del Maravillas, porque precisamente la próxima canción que vamos a poner es una canción de Confluencia. Durante mucho tiempo se les recordó única y exclusivamente porque eran los primos, ¿no?, o familiares lejanos del inquilino comunista, pero para mí es uno de los mejores grupos en aquella época, no sé si Elena estará de acuerdo conmigo, son Los Cygnes, y que además sí que tenían unos toques bastante góticos en el indie. Sí, pero no es un grupo de Confluencia para nada. ¿No? ¿No es un grupo no, de Confluencia? No, en la escena gótica Los Cygnes son desconocidos. Totalmente. Nah, Los Cygnes son olvidados. Es un grupo indie. Además, con barnices góticos, a lo mejor. No, o sea, a ver, si analizas el sonido, pero desde la escena gótica no conocen. Preguntaba a cualquiera, no, ni siquiera hoy saben quiénes son Los Cygnes, ¿no? Las Lágrimas de Macondo le sacaron un flexi, o sea, es un grupo que pertenece al indie. Y olvidado por todo el mundo, entonces, sí, ¿no? Por olvidado extraños. Por algunos, sí, a mí me encantan. A mí también, yo sé, bueno, al menos es un grupo de confluencia para ti, para mí, al menos, ¿no? Sí. Podemos decir. Es uno de esos grupos que dices, ¿pero por qué los góticos no lo han escuchado? Pues porque se crean compartimentos estancos y no hay comunicación entre escenas. Y siempre estuvieron a la sombra, de alguna manera, de la alargada sombra del inquilino, sí, comunista. Yo recuerdo un conciertazo que dieron precisamente en la Sala Maravillas con Quique Turmix, el ínclito Quique Turmix, en un lateral del escenario, porque como que les apadrinó y les fue a recoger en su visita a Madrid, pues como que les estuvo ahí haciéndole como de cicerón. Sacaron un single, que yo lo tengo, que es precisamente la canción esta que va a sonar, la de West, y posteriormente sacaron Neumotórax, creo que era relacionado con un accidente de tráfico que tuvieron, ¿no? Entonces no sé si uno cogió un Neumotórax después del accidente. Y no eso lo sé, pero aparece una radiografía en la... Sí, yo creo que debió ser, 7 pulgadas. Sí, debió ser la radiografía que se hicieron después del ostión, ¿no? ¿Qué grupo no se ha metido un buen ostión en coche, ¿no? Yo creo que es una especie como de rito, estúpido rito iniciático, ¿no? De tantos y tantos estilos musicales. Vamos con unos grandes olvidados. La verdad que me fastidia decir esto porque muchas veces la gente que nos gusta la música parece ser que el grupo, cuanto más raro es, o la grabación es más rara, o es la mezcla alternativa, como que mola más. Realmente aquí no estamos recuperando Los Cygnes porque estén olvidados, sino porque nos parece una injusticia que un grupo tan bueno, ahora mismo prácticamente nadie lo recuerde, y esto es nuestro homenaje a lo que para en mi mente era un grupo de Confluencia, pero parece ser que no. Vamos con Los Cygnes. Mom and Will. qué buenos los Signes. Y además esta cerveza mañanera ya me está haciendo efecto, ya me estoy empezando a poner nostálgico. Yo sé que tiene muchas carencias y muchos sesgos el libro este de Pequeño Circo, pero en algunas partes, al igual que las pelis que me gustan mucho, los discos que me gustan mucho, son cosas donde me iría a vivir, ¿no? Hay documentales a los que me iría a vivir, libros a los que me iría a vivir, discos también. Bueno, pues este libro yo, sobre todo en algunas partes, me iría a vivir, sobre todo con todas las burradas que se cuentan, porque sale todo el mundo bastante mal parado. Es decir, una de las cosas más suaves de las que dice de las compañías independientes de la época, reivindicando lo independiente de la historia, Nando Cruz las caracteriza como pymes, cosa que a mí me parece absolutamente maravilloso. Y yo dije, joder, esta maldad se me tenía que haber ocurrido a mí. O sea, lo he tenido ahí enfrente toda la vida y tenía que venir aquí un catalufo, ¿sabes? Nando Cup, y decirlo de las pymes. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, Elena, tú eres periodista. Uh-huh. Y gran parte de la culpa, entre comillas, ¿no?, de esa especie como de celebración a crítica del indie, la hiperrepresentación en muchísimos medios musicales, pero también no estrictamente musicales centrados en estilo musical, sino en radios públicas como Radio 3, ¿no? Hubo un poco de locura colectiva en torno al indie, cuando en realidad pues se ha visto que no era para tanto. ¿Qué grado de culpa tenéis los periodistas, todos y todas, ¿no?, con esa especie como de visión tan sesgada que hubo y que hay del indie? ¿Haces a nivel corporativo entonas un poco el mea culpa y a nivel personal también, o no te das por aludida? ¿Piensas que toda esa especie como de revisionismo que se está haciendo en torno al indie no tiene nada que ver con la prensa musical? Bueno, la prensa musical está te veo, formada... Te veo la vena palpitando en el cuello, ¿no?, que es que como esto es radio no se ve, no se puede apreciar. La historia es que es verdad que yo soy periodista, pero que el periodismo musical no está formado por periodistas, ¿no? Los críticos musicales. La primera en este la frente, bien, bien. Están muy poco a la altura de la crítica y de la música. Más de la música que de la crítica, ¿no? Este es uno de los problemas, ¿no? Que se ha hecho de una manera muy, muy amateur. Yo creo que no has llegado a usar la palabra, pero en tu mente está la palabra burbuja, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y yo no lo veo como una burbuja, ¿no? Yo lo veo como desarrollismo. Vale, bien. A ver, desarrolla eso, por favor. O sea, creo que es como un sector del mercado que quiere ser grande y entonces come y come y come para desarrollarse y ser grande a costa de todo y en especial a costa de sí mismo, ¿no? Entonces, para mí, el indie hoy es lo que inevitablemente ha sido cuando te das cuenta de cuáles son las leyes del mercado, las leyes del mainstream, tal, en fin, cómo funciona la música comercial. Bueno, pues el indie está abocado a ser lo que es, ¿no?, por su propia naturaleza. A mí no me parece que haya tal burbuja, sino, pero que sí es verdad que los críticos musicales lo hicimos pésimo, ¿no? Por ese nivel de amateurismo que reinaba en las revistas de música y en los medios y en las radios y tal. Había cierta conciencia en los 90, en general, de que aquello había que apoyarlo. Y si no lo apoyabas, eras una traidora. Así que ahí tenías a la gente de los sellos, que eran tus colegas, diciéndote, es que tú no puedes cargarte este disco porque si haces una mala crítica y yo no vendo el disco, me hundes la compañía. Y aquí tenemos que estar todos a una. Y esto que te estoy diciendo son palabras textuales, ¿no?, literales, que yo y otras personas, otras compañeras, hemos recibido, hemos escuchado en varias ocasiones. Y entonces te enfrentabas a que o te quedabas sin amigos o te metías en unos embolados que luego no sabías realmente si los ibas a poder defender o no. Yo hice en una ocasión una crítica de una maqueta, que era algo que a mí me gustaba mucho, ¿no? Escuchar maquetas. Y sacar, hablar de grupos que no habían grabado. Es donde todos todavía los grupos molan, ¿no? En las maquetas. ¿Perdón? Que es donde todos los grupos molan, en las maquetas. Las maquetas ya dejan de molar, ¿no? Exacto, o sea, sí. Esa maravilla llamada maqueta, que siempre están también grabadas con unos temas nada miméticos y que siempre es donde están las esencias del rock, ¿no? No, lo digo porque como todo el mundo, siempre los grupos siempre mueren, sí, las maquetas, sí, por eso sí. Lo digo, ¿no? Que yo a lo mejor no escucho suficientes maquetas, me he perdido todo en esta vida. Pero perdona que te he interrumpido con esta maldad. Lo que hay que hacer es escuchar las maquetas de los grupos que graban maquetas ahora, que es lo que la gente ya no hace. Es un... bueno, pues no sé, ¿ves? Me has hecho perder el hilo. No sé qué. Ah, sí. No, el embolado que te metiste por una crítica de una maqueta. Sí, a la que tuvo acceso un amigo que formaba parte de ese grupo. Y entonces me vi en la tesitura del enfado del amigo o ser fiel a lo que yo pensaba que debía decir. Como te conozco, es el final. Como te conozco, es el final. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Criticarla. No. Vaya, pero bueno, entonces querido era David. Las aventuras de la joven Cabrera. Entonces, bueno, esto hay que retomarlo, entonces. No, pues quité todo lo que le hacía daño. Y esta manera, pues bueno, acrítica de ser, tiene que ver con que primero no nos parecía que hubiera que tomarse mucho en serio el oficio este que estábamos desempeñando de críticos musicales, ¿no? Y por otro lado, pues que es que llegaban a convencerte que de verdad era más importante el echar una mano, el todos a una y todo esto, ¿no? Y yo creo que es, pues este tipo de comportamientos, que bueno, pues muy mal por mi parte, pero también muy mal por parte de mi amigo, por haberme puesto en ese compromiso, por haberme presionado para que lo cambiara antes de que se publicara, pues bueno, denotan en qué tipo de escenas nos movíamos, ¿no? Bueno, sí, pregúntame porque te iba a contar algo, pero... Sí, no, era hacer un pequeño apunte, ¿no? Que tú antes no molabas y ahora sí molas, eso está bien, ¿no? Antes la gente es al revés, ¿no? Como tú antes molabas y tal, ¿no? Has tenido como una evolución. María que ahora mismo no sabe cómo empezar con Sonic Youth, no sabe si empezar con el Daily Nation o con el Wu, ¿sabes? Está aquí pasándome unas notas, ya luego le hacemos un pequeño canon. María, ¿qué querías preguntar a Elena? Os quiero hacer una pregunta a los dos. Cuando empezaron a germinar el rollo de los festivales en España, que no sé si fue a mediados de los 90 o por ahí, ¿no? Estaban los festivales de rock, eran cutres, todo era cutre en los festivales de rock, y de repente apareció Benicassin, que yo no he estado, pero me han contado que era una maravilla. Costaba una pastaca, también los festivales de rock costaban una pastaca y eran cutres, ¿no? Estabas al lado de la playa, tenías un montón de baños, tú, ¿no? Bueno... la pregunta es, ¿en el rock se ha denunciado más o menos, o yo he leído algunas denuncias, un poco como que aquí pues también ha habido como lo de la burbuja inmobiliaria, pero burbuja en la música, ¿no? Se ha llevado mucha gente, mucha pasta, pero los grupos de esa pasta han visto poco dinero. En el caso de... festivales como Benicassin, o porque no sé si festivales como Benicassin es todo música indie o también se engloba algún tipo de música más, no tengo ni idea, ¿no? También ha pasado lo mismo, se ha denunciado también esto de ha habido una pequeña burbuja y ha habido gente que se ha llevado mucho dinero, pero luego los grupos, la gente que se ha movido, se ha quedado en la nada, no ha visto un duro. Yo simplemente para dar pie a Elena, ¿no? que es la experta. Yo nunca fui a Benicassin, por lo tanto no puedo opinar. Elena lo vivió desde dentro, porque además llevaba la publicación oficial de Benicassin durante muchos años, con contenidos de mucha calidad, etcétera. A ver, aquí no hubo una pequeña burbuja con los festivales, hubo una gran burbuja. De hecho, hay una correlación perfecta entre grandes obras públicas, centros de arte contemporáneo de repente en provincias, aeropuertos vacíos y festival moderno en provincias. Hubo un montón. Y luego ya lo que casi podríamos llamar, a lo mejor me cae una demanda, pero me da igual, mafias organizadas, como era la gente de Cinnamon, que dejaron unos pufos tremendos, debiendo muchísimo dinero y se llevaron muchísima pasta. Y es gente que decidió que era una muy buena idea intentar reventar el festival de Benicassin contraprogramándolo. Lo que se hacía en televisión y todo eso, pues contraprogramándole fechas y todo eso. Entonces hubo una burbuja fortísima, pero no una burbuja fortísima únicamente por las disfunciones inherentes al mercado, no, es que a esa gran hoguera las administraciones públicas echaron un gran bidón de queroseno, ¿no? Montando sus propios festivales independientes, al igual que montaban centros de arte contemporáneo, etcétera. Sí, en el momento en que empieza Benicassin, es el año 95, el festival no mueve dinero, de hecho pierde mucho dinero, ¿no? El festival lo montan los dueños de la Sala Maravillas junto con el dueño de uno de los sellos que aglutinaban a muchos grupos, que es Elephant, y el editor de otra revista que también estaba implicada. Eran todos amigos y todos se movían en los mismos negocietes, pues que editaba la revista Espiral, ¿no? Y entre estas personas lo montaron y perdieron, ya te digo, mucho dinero en los primeros años, ¿no? El primer año de Benicassim ni era caro, era igual de cutre que puede ser cualquier otra fiesta de pueblo que se celebraba en el polideportivo. No había baños para todos, se esperaban 12.000 personas y llegaron 8.000. Pero había grupos de confluencia como Cranes, por ejemplo, cerrando como gran cabeza de cartel del domingo, pero también tocaban Heavenly, también tocaban Garbage y también tocaban Australian Blonde y también tocaba, bueno, pues no sé, los grupos de Manchester. Y ahí llegaba gente de toda España fascinada por el hecho de que hubiera otros que les gustara la misma música que a ellos, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que luego se convirtió, ¿no? Porque ese desarrollismo que digo, de gran inversión en los festivales y lo que ha contado David de la contraprogramación y todo esto, bueno, pues sucedió que efectivamente hubo unas personas que se enriquecieron mucho, que fueron dos personas a las que yo aprecio muchísimo, porque eran los directores del festival y me dieron mi primera oportunidad seria de trabajo y con los que he disfrutado muchísimo trabajando, que son José Morán y Miguel Morán, ¿no? Dos hermanos que junto a sus otros hermanos sacaron adelante, perdieron mucha pasta, tanto en la Sala Maravillas, que luego sí que dio dinero. La Sala Maravillas daba para pagar nuestros sueldos durante un tiempo, durante el tiempo en que se perdía dinero en Benicassim, pero luego ellos siguieron apostando, se endeudaron y acabaron ganando mucho dinero, hasta el punto de que esto fue cuando vendieron el festival de Benicassim a una empresa inglesa de producción de festivales, ¿no? Entonces, ahí tienes razón en que sí, ha habido gente que se ha enriquecido mucho, como José y Miguel, que luego, bueno, pues José ha hecho inversiones fallidas, pero que yo considero muy valiosas, como la empresa Universo Vivo, para intentar hacer sostenibles medioambientalmente, por ejemplo, los eventos musicales. Cosas interesantes, ¿no? Y luego, pues, me acuerdo bien, había un grupo que a mí me encantaba, también, como todos los grupos que me encantaban, no son los grupos de la gente que se acuerdan, ni son grupos que hayan sobrevivido, que se llamaban Los Navajo. Aldo Linares y yo, que montamos el sello Autorreverse y montamos también un grupo y conciertos y de todo, cuando montamos un grupo, le compramos los instrumentos a Los Navajo porque querían comprar un colchón. Les compramos un Moog maravilloso porque querían comprar un colchón. Así que unos ganaron millones de euros y otros no tenían para comprar un colchón. Hicieron varios discos fantásticos. Es que también a lo mejor habría que hacer un poco de... Sí, perdón. Un poco de autocrítica, ¿no? La peña también que paga entradas desorbitadas por ver un festival, ¿no? A lo mejor también el público debería hacer un poco de autocrítica de si es necesario pagar 100 euros o 150 euros por ver un festival. De no sé cuántos grupos que acaba reventada, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, me da a mí la sensación que hay que hacer un poco de autocrítica, que la gente que se lleva la pasta está mal, ¿no? Pero los demás a lo mejor también... ¿Qué tal si pensamos en cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí. Hablaremos también de festivales ahora con Ando Cruz, que está ahora mismo parado en un arcén, esperando que le llamemos. Queremos decir públicamente y disculparnos con Ando Cruz, porque le hemos mareado muchísimo para este programa. Entonces ahora está esperando como la llamada ansiosa y le tenemos ahí parado en un punto indeterminado de Cataluña. Para cerrar como esta primera parte, Y recogiendo un poco lo que has comentado tú con temas de autocrítica, ¿no? De lo que pasó y lo que no pasó en aquella época. Ahora vas a tener un grupo en el que yo reconozco que siento una enorme debilidad, son los Vancouvers, otros también grandes olvidados. Proyectos posteriores de Juan Santander, como puede ser Jetlag, sí que tuvieron mucha más repercusión. Los Vancouvers, la verdad que yo creo que fueron, a pesar de tener 4 discos y arruinar a cada una de las compañías con las que sacaban disco, tuvieron una carrera absolutamente accidentada, quedaría para un buen documental. Pero precisamente quiero recoger un extracto de Pequeño Circo en el que habla Juan Santander, ¿no? Y comenta: la reacción que hubo contra la movida fue malasaña. Esos grupos estábamos juntos todo el día y en bares escuchábamos la música que sonaba en otros lugares del mundo, pero no hubo forma de darle un sentido y que sirviera para algo. Cada uno tira por un camino y tomó sus decisiones. En este sentido, no había tal escena. Íbamos al local a ensayar y solo nos preocupaba dónde tocábamos la semana siguiente. No había planificación. Algunos grupos estuvimos activos más tiempo y otros solo hicieron 1 o 2 discos, como los Wipeout Skater, los Macana, etcétera. Aquí va mi homenaje a un gran personaje como es Juan Santander y a un enorme grupo que eran los Vancouvers, y cuando acabe la canción esperamos estar ya conectando en directo con Nando Cruz. Os dejamos con los Vancouvers. Bueno, si la técnica no nos ha fallado y esta cosa tan artesanal para hacer la llamada, debería estar al otro lado del teléfono Nando Cruz. Nando, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Funciona. Bueno, lo primero... ¡Bravo! Lo primero quiero hacer públicas mis disculpas y mi enorme agradecimiento a que estés en Barrio Canino un sábado para la mañana para una arcena y en riesgo de accidente, y sobre todo con lo que te hemos mareado hasta que por fin se ha podido materializar este programa. Nando, muchísimas gracias, nada. De verdad. Más vale tarde que nunca, no pasa nada. Perfecto. Pues, a ver, estoy tan nervioso que no sé por dónde empezar, así que bueno, pues venga, voy a empezar con mi rollo aquí, Umbral, como mi puto libro. Vamos a ver, yo creo que es a la vez un piropo y una crítica, ¿no?, a lo que es Pequeño Circo, que es su enorme extensión, y yo no estoy del todo seguro si el libro se ha recibido de una manera adecuada, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, en todas las reseñas y entrevistas que he leído que se han hecho en torno a Pequeño Circo, nadie habla de Fernando Pardo caracterizando Malasaña como de extrema izquierda. Lo de los grupos vascos ensayando en Gazteches, que yo reconozco que es algo, por ejemplo, que yo no conocía. Las relaciones de potencia del hardcore con Subterfuge y Munster, o no sé, incluso la novela negra o serie de televisión que daría todo lo relacionado con la discográfica Polar, o los Vancouver arruinando a todas sus compañías. ¿Tú tienes la percepción que a lo mejor de haber demasiada información, la gente solamente ha querido ir a centrarse a determinados temas, es decir, planetas, festivales, una serie de puntos evidentemente importantes, pero que a lo mejor ha tapado otras cosas muy interesantes de fondo, como tu caracterización de compañías independientes como pymes, que yo creo que eran muy potentes? Bueno, y seguramente esto depende de quién recibe el libro, y seguramente la mayoría de prensa musical o la mayoría de gente que me ha entrevistado conoce más esta época, la época Planetas, y igual le queda más lejana pues todo el origen de Malasaña o la historia de dos personajes que a mí me parecían y me parecen fascinantes, como los dos Josechos. Y entonces al tenerlo ellos mismos más lejano, pues igual les ha llamado menos la atención, pero yo, en cuanto me encargaron el libro, yo sabía que el libro lo quería empezar antes del indie, explicar Malasaña, explicar Lagartija Ni, que es un grupo por el que nadie me ha preguntado en todas las entrevistas. Hemos abierto el programa con Lagartija Nick, así que estoy muy contento. Dime. Que hemos abierto el programa con Lagartija Nick, así que veo que hemos acertado. Estoy muy contento. Pues mira qué bien. Pues sí, toda esta primera parte yo era consciente de que podía interesar menos, pero a mí me parecía fundamental para explicar lo que venía después. Entonces es algo que para mí era innegociable y era una oportunidad además para rescatar todo estos grupos bisagra que creo que en el indie no fueron muy considerados en su época, pues tampoco tuvieron la relevancia que quizás merecían, y para mí, desde luego, si me tengo que poner a escuchar discos de todos los grupos que aparecen en el libro, si me tengo que quedar con 10, 5 serían de esta hornada pre-indie, digamos. Hola, Nando, buenos días. Hola, ¿quién eres? Es María Canina. María Canina. Ah, hola, María Canina. Sí, luego va Elena, no te preocupes, Elena Cabrera, que vale, estamos vale, en el estudio. Es para saber quién hay, porque para saber con quién hablo. Hola, has contado así un poco brevemente que te encargaron el libro, pero sí. ¿Qué te llevó a escribirlo? Y además un libro con tantísimas páginas, ¿no? Y luego aquí al principio del programa... Sí, María, creo que se escucha muy bajito, perdona. Perdón, y luego aquí al principio del programa yo les preguntaba que si me podían hacer una definición de la música indie. Te la hago a ti también. Sí. ¿Tú eres fan de la música indie? Esto es una pregunta. ¿Y cómo definirías la música indie para gente que no tenemos ni idea de lo que es? Vale, por partes. Me preguntabas que por qué, primero, ¿por qué hice el libro y por qué me ha ocupado tantas páginas? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, es cierto que es un encargo, es un libro que yo jamás hubiese pensado en escribir, porque 20 años después, y con esto ya te contesto otra pregunta, el indie español es algo que no me... O sea, el indie español de los 90 es algo en lo que no pienso a diario, digamos, que es una escena que tengo completamente abandonada, o sea, que no tenía especial interés en escribir sobre esto, y menos un libro de 1000 páginas. Lo que pasa es que si acepté el encargo fue para poder cuestionar toda aquella década, lo cual me obligaba a hacer casi dos libros más que uno. Uno explicando toda aquella escena y otra parte viéndolo con perspectiva, qué interés tuvo aquello, si fue realmente una escena artísticamente defendible, si es cuestionable el papel que tuvimos los medios, qué se ha hecho de todos aquellos sellos, todas estas cosas quería explicarlas, y esto es lo que me hizo que el libro pues tuviese el doble de peso y desgraciadamente el doble de precio que yo hubiese querido, pero bueno, cortarlo seguramente me hubiese costado un año más. No soy un fan del indie, o no soy más fan del, o sea, soy, digamos que me gusta mucho la música. No soy un detractor del indie, o sea, no me he quitado del indie radicalmente y he dejado de escuchar música indie. Esto no es así, porque el gusto es una cosa que no puedes, a la que no te puedes negar, digamos, y es una cosa, me parece casi hasta mezquino renegar de lo que te gusta. ¿Y qué es el indie? Pues el indie en España, la definición corta, indie es lo que molaba, en tres palabras, lo que molaba en el 94. Y un poco más largo sería pues toda esta serie de grupos que aparecieron en España fuertemente influenciados por bandas inglesas y americanas y fuertemente desinteresados por todo lo que se hacía en España. lo cual provocaba que muchos cantasen incluso en inglés, un idioma que en España en aquella época pues igual hablaba un 8% de la población, y estilísticamente pues muchos acabaron haciendo una música que era pues esto, música que mezclaba melodía y distorsión con letras muy muy integradas en la música, con lo cual no se acababa de entender lo que explicaban, y bueno, una música muy muy estética, muy muy de hacer ruidito, pero no ruido extremo como el que pudieron hacer bandas más experimentales. Hola Nando, soy Elena, ¿cómo hola, estás? Hola Elena, ¿qué tal? Cuánto me alegro de coincidir contigo, aunque sea así en el Radio Espectro, al fin. Bueno, en el barrio. En el barrio. precisamente es la parte, como tú la has llamado antes, de los dos Josechos, la que a mí más me ha gustado, ¿no? Porque era algo que no estaba contado y que además que es una de las partes más desconocidas, ¿no? Uh-huh. Así que precisamente yo te digo que es mi parte favorita del libro. Y antes del programa hablábamos un poco de este sistema, de este formato de escribir sobre la historia, ¿no? De hacer memoria, que es la historia oral. Cuando te encargaron el libro, ¿el formato historia oral venía también en el encargo? ¿O en algún momento tú decidiste no ser narrador o no serlo de una manera formal, ¿no? Y ser una especie de narrador arquitectónico de la historia. El encargo oral y el encargo el encargo era de historia oral. Venía con el, ya venía con el pack, escribir la historia de una historia oral del indio. Esto estaba claro. Lo que pasa es que yo me reservaba, digamos, la posibilidad de si una vez recogido todo el material había cosas que no quedaban suficientemente explicadas, introducirme yo mismo como personaje. Y entonces, igual que salía, yo qué sé, Santi Carrillo hablando, o Víctor Lenore, o tú, pues utilizar mi persona como periodista de Barcelona que pudiese introducir algunos elementos que me quedaban fuera para acabar de completarlo y que quedara claro. Y bueno, como recogí tanta información y hablé con tanta gente, y cuando tuve huecos narrativos, pues hice una segunda tanda de llamadas a otras personas, pues creí que ya no hacía falta mi intervención, más que en el prólogo, en el que sí que explico un poco la intención del libro. Pero ahora que decías esto de los Josechos, cuando yo empecé a hacer el libro, Josecho Esponda vivía todavía. Sí, claro, murió en marzo y a mí me habían encargado el libro en enero, y yo en marzo estaba ya empezando a hacer listas de a quién quiero entrevistar, cómo quiero estructurar el libro y tal, y murió, y pensé, madre mía, pues esto me voy a tener que poner rápido, porque vamos, si se empieza a morir ya la gente, que es algo que hay unos cuantos ya que murieron, y cuando pasó esto pensé, pues mira, uno ya con el coneo podré hablar. Y si te fijas, estos dos capítulos que dices que son los que más te han gustado, que a mí también son de los que más me gustan, son los dos únicos capítulos en los que no puedo hablar con sus protagonistas, lo cual era una complicación doble. O sea, tenía que explicar la historia de Josecho de Cancermún y de Josecho Bicho sin poder hablar con ellos. Es reconstruirlo todo con voces ajenas y nunca poder utilizar la suya. Y esto era un plus, ¿no? Era más complicado, pero al mismo tiempo, claro, las historias eran tan potentes y tan emocionantes que vamos, a mí también me gustó mucho hacerlas. Yo desconocía mucha parte de la que explico, ¿eh? O sea, yo no he hecho el libro sabiendo ya todo lo que me van a explicar. Me encontré con sorpresas agradables y desagradables, porque no conocía la historia tan a fondo de la gente. Uh-huh. Y visto desde el día de hoy, ya con el libro que lleva mucho tiempo publicado y todo el feedback que ya has podido recoger, ¿crees que el formato historia oral era el más adecuado para contar esta historia? Sí, porque, y te digo antes que el formato historia oral es una cosa que le tenía yo un poco de manía. Me parecía como un formato de vagos, digamos, de como no me atrevo a decir yo lo que tengo que decir, pues lo cuenten entre otros, lo monto y ya está. También porque había leído algunos que no me gustaban, algunas historias orales que decía, bueno, un poco reiterativo y tal, y pensaba que era una cosa como muy fácil de hacer y muy baratilla, digamos. Y la verdad es que fue una tortura y me arrepiento de haber pensado así, pero sí que creo que el formato oral era bueno para explicar la historia del indie, porque es la única manera o la manera más gráfica, digamos, de mostrar tanto las contradicciones como el interés que pueda tener alguna gente en explicar la historia a su conveniencia, y luego te encuentras con otro que te explica la historia al revés. Entonces, la mejor manera de dejarlo todo explicado, pero también abierto para que cada uno vea o decida qué conclusión o qué personaje creerse más, pues era esto de la historia oral. Ya ves que en muchos capítulos hay contradicciones constantes entre gente que habla, pues gente que ve las cosas de una manera y de otra, no solo de opinión, sino de datos, ¿no? Que te explican una cosa y dicen, no, esto no fue así, esto fue así. Y en este sentido la historia oral es más transparente y más honesta, podríamos decir, o más sana, para explicar que cada uno ve la cosa como quiere verla o como recuerda verla. Uh-huh, claro. Y me interesa mucho cómo valoras tú el trabajo realizado. ¿Sí? Ya con todo este tiempo que ha pasado desde la publicación, después de toda la gente con la que has hablado, todas las entrevistas, las presentaciones, todo ese feedback reunido y recogido, ¿qué autocrítica te sirve para hacerle al trabajo que has realizado? ¿De qué adolece o no lo sé? ¿Qué puntos débiles le ves tú a Pequeño Circo que piensas que, si es que se te ha ocurrido esto, que pudieras abrir puertas a que otras personas siguieran haciendo historiografía o siguieran haciendo memoria e historia de la música española de los 90? A ver, en cuanto acabé el libro, lo entregué, me hice una lista de gente con la que debería haber hablado y no hablé. Y me hice una lista de temas que creía que había tocado, tenía que haber tocado más y no toqué. Y tenía esa lista preparada para cuando alguien me lo preguntase, decir, no, es que me sabe mal haber no tocado esto y tal, pero no me lo ha preguntado a nadie, o sea que... Y ahora no tengo la lista delante, porque ha pasado un año y la guardé, pero es cierto que me la hice. Entonces creo que ahí... A ver, para mí las dos cosas que lamento más, digamos, es no haber podido hacer el libro más corto y más barato. Esto ya formalmente es una cosa que me sabe mal, porque no me gusta, no me gusta que el libro haya tenido ese precio, pero claro, el precio va dado por la extensión, y llevo un momento que yo ya no podía reducirlo más porque hubiese estado medio año más haciéndolo. ¿Cuánto cuesta? Nando. ¿Cuánto cuesta? Yo creo que cuesta, no sé si es 26,90 o 27,90, algo así. Casi 30, o sea, está entre los 25 y los 30 euros. Que para un libro de 1000 páginas, pues quizá tiene justificación, pero aún así me parece que cobrar 26 euros o 27 por un libro sobre el indie, o por un libro, digamos, y tal como está el patio ahora mismo, pues es, yo creo que es pedir demasiado a la gente. Y eso es algo que que lo pensé en su momento y sé que será así, que tenía que ser así, y yo no puedo evitarlo porque no sé quién pone el precio, pero yo soy quien ha hecho las 1000 páginas, con lo cual es responsabilidad mía. Temas que me... Bueno, quizá y ya vamos al grano, quizá el tema que peor me sabe no haber podido tocar bien o haber tocado mal es el tema del género. Y si quieres, aquí entramos en al trapo. Uh-huh. O sea, hay otros temas igual menores, como me hubiese gustado tocar más el tema el tema este de la publicidad en el indie. Incluso tenía el contacto de la persona que había trabajado con Carlos Ulterfuge, la persona que decidió que el indie tenía que entrar en los anuncios estos de Pepsi y tal y cual. Esto me hubiese gustado hablarlo más. Me hubiese gustado entrar un poco más en el mundo este de los 40 principales y la relación con el indie. Hay temas que los dejo allí por encima. Me hubiese gustado mucho entrar en la relación entre los mods y los indies, porque ahí hay un canal subterráneo que los une y que valdrá la pena algún día explicar. Creo que son prácticamente la misma gente. Sí, antes lo hemos hablado. Hay más mujeres, además. Género, bueno, dime. No, te iba a preguntar si hay más mujeres, además de mí, que te hayan dado la tabarra con el tema de la ausencia de las mujeres en tu libro. No mujeres, pero hombres sí. Ah, los hombres sí, bueno. Pero claro, aún así claro. me extraña que las propias mujeres que yo noto ausentes no te hayan manifestado el... Pero, ¿dónde está nuestra historia? ¿Qué te refieres? ¿A mujeres que me hayan entrevistado o a mujeres que participaron en aquella escena? A lo segundo, a las que participaron. A lo segundo. Pues no, de hecho... solo hay 4 personas que no quisieron ser entrevistadas en el libro, de las que yo llamé, y de hecho de esas 4, 2 eran mujeres, que en proporción a lo que participan en el libro, que igual son 105 hombres y o bueno, o 90 hombres y 15 mujeres es muy bestia, pero realmente dos mujeres a las que insistí además a lo bestia no quisieron participar y eran dos personas con las que yo pensaba entrar un poco más en el tema del género, que fueron Gema Subterfuge y Silvia del Regalo de Silvia. En el caso de Silvia, además, era un cuestionario muy dirigido a este tema. Me contestó, me dijo que era, bueno, que le encantaban las preguntas, pero que no quería contestar a ninguna y que eran temas muy interesantes que nunca le habían preguntado, pero que ella no quería entrar ahí en el... No quería salir en el libro, digamos. Quería estar desaparecida y ya está. Y bueno, hubo que respetarlo. Pero bueno, no necesito que me lo cuestionen mujeres, digamos. Yo me di cuenta al momento, me di cuenta demasiado tarde. Con el libro ya terminado. ¿Dime? Con el libro ya terminado, ¿te diste cuenta? No, con el libro muy avanzado y en recta final, me di cuenta de que quería... me di cuenta de que las preguntas que había hecho a mujeres sobre este tema no eran suficientemente buenas, no las respuestas, sino las preguntas, lo cual me hizo darme cuenta de que al no estar suficientemente formado en este tema, no sé hacer las preguntas para conseguir las respuestas deseables y que expliquen bien la situación en aquella época. Entonces, sí, son preguntas que hice a Cova de Penélope Trip, y me decía, es que este es un tema muy muy complicado para tocarlo así de pasada, y yo me di cuenta que estaba intentando como meterlo con calzador y al final como me eché un poco para atrás. Algo así me pasó, porque también pensé que tendría que hablar con Alicia Álvarez, que sé que es muy muy sensible al tema, que ha escrito Alicia Álvarez de Undershakers y de Paulín en la playa, que era una persona que me hubiese podido dar una orientación muy buena, porque estuve en dos grupos y uno especialmente garajero que se metía en entornos pues especialmente machotes, pero era demasiado tarde y ya, o sea, demasiado tarde en la cronología en el proceso del libro y vi que no lo haría bien, y ante la posibilidad de no hacerlo bien no lo toqué. También sería mi mala excusa. Me parece que estamos mezclando dos temas, pero que los podemos aclarar después de una canción, que son hablar de género y hablar de cómo las mujeres nos veíamos o cómo nos representábamos y qué hacíamos en los 90, y otro, la presencia de las mujeres en el libro, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Pero si quieres, ponemos una canción de Sex Museum, ¿no, David? Y lo seguimos hablando, ¿vale? Vale. Sí, una canción además que creo que resume bastante bien un poco el machirulismo imperante, ¿no?, en el rock en general y en el proto-indie en particular, de un grupo que nos gusta mucho, pero bueno, considerábamos apropiado, o por lo menos yo consideraba apropiado el culpable, soy yo, poner esta canción. Big Cock, de Sex Museum. We'll be right back. Ahí nos ha dejado la Big Cock de Sex Museum, cortesía de una selección de canciones de David para... Esta es la manera de David aproximarse al tema de género. ¿Qué te parece, Nando? Una pena que no has podido escuchar la canción, pero bueno, esperamos a ver que si le puedes oír en el podcast y así también escuchar las barrabasadas que estamos diciendo antes y después de la entrevista. Bueno, a ver si David pudiera cantar un trocito de la canción, es que no la he oído yo. Muy bien, venga, David. Pero, canta el estribillo. Pero si es instrumental. Maldición, nos ha pillado. Ha sido un juego de trile, o sea, os he llevado a mi terreno y luego, ala, es instrumental. No. Nando, a mí me preocupa más la ausencia de las mujeres que los temas que no tocas. Lo que has dicho, tú has dicho antes, el porcentaje, ¿no? De mujeres y de hombres. ¿A qué has pensado que se debe la poca representación de las mujeres en el libro? Pues mira, a no haber pensado en que debería haber más representación de mujeres en el libro. Es decir, me pongo a hacer la lista, ¿sí?, pensando en a quién quiero preguntar y eligiendo personas en función de lo que creo que me van a poder contestar, y al no pensar en que el tema de género es un tema que hay que tocar, pues me doy cuenta después de que no hay suficientes mujeres. Cuando tú comentaste en algún Twitter o algo así, hasta la página 300 y pico no habla una mujer. Yo no me lo creía, digo, no puede ser que así. Y entonces empiezo a mirar y digo, pero claro, ¿y cómo puede ser que no me haya dado cuenta yo de esto? Pues tú sabes evidentemente por qué no me doy cuenta de esto, porque no es un tema en el que creo que esté sensibilizado, pero es evidente que no lo estoy lo suficiente. ¿Por qué no entrevisté a Marta de Sex Museum, por ejemplo? O sea, no, ¿por qué no? ¿Por qué no se me ocurrió que igual tendría que entrevistar a Marta de Sex Museum? Pues es la misma pregunta que me hago yo una vez publicado el libro. ¿Cómo se me ocurrió? Hombre, el indie la escena malasañera era especialmente masculina, con lo cual que no salgan muchas mujeres tiene sentido. Pero luego el indie, allí sí que había muchas más mujeres y pues no sé, fui eligiendo las personas. O sea, elegí a Juan Santaner no porque fuese el guitarrista de Vancouver, sino porque después montó una empresa, con lo cual me podía explicar, o sea, con una perspectiva de alguien que ha seguido en el negocio durante muchos años, y entonces pues no cogí no pensé en Marta de Vancouver. ¿Por qué pensé en Fernando Pardo y no en Marta? Pues ahora no recuerdo, seguramente porque le había leído entrevistas en las que veía que hablaba muy bien y claro, quería coger una sola persona por grupo para no hacer un libro de 2000 páginas, pero seguramente cada vez en el momento de tener que elegir entre hombre y mujer, seguramente me decanté por el hombre por alguna u otra razón estrictamente profesional, digamos, de que pensaba que su historia había sido más seguida en el tiempo, había estado más tiempo en activo en la música y por eso lo pensé. En el caso del Regalo de Silvia, evidentemente quería hablar con ella, ella no quiso. En el caso del Subterfuge quería hablar con los dos. En el caso de Elephant hablé con tanto con Luis como con Monse, pero Monse habló mucho menos porque yo también me dirigí más a Luis. Es esa inercia que todos conocemos y que no nos damos cuenta de que tenemos hasta que alguien nos lo hace ver. Nando, entiendo por lo que habéis estado hablando, Elena y tú, que la música en general era una música bastante machista. La música indie. ¿Podrías destacar, porque supongo que algún grupo habría, o no lo sé, ¿no? ¿Podrías destacar algún grupo de mujeres o que hubiera alguna mujer en la música indie en los años 90? Sí, claro. A ver, no creo que el indie fuese especialmente machista, ¿eh? De hecho, en esa época, al ser grupos muy influidos por la escena inglesa y americana, muchos grupos tenían mujeres en los grupos, en las bandas. O sea, yo creo que es una época en la que hay mucho grupo mixto, precisamente porque en los Pixies había una bajista, porque Kim Gordon era bajista en Sonic Youth, porque estaba My Bloody Valentine, que tenían mujeres, estaban Lush, muchos grupos de shoegaze tenían mujeres, y eso hizo que en aquella época hubiese muchas bandas con mujeres y bajistas en los grupos. Quizá no era la persona más importante en la banda o la que daba más la cara o la que daba las entrevistas, pero sí que había muchas mujeres, y de hecho creo que si comparas la escena indie con escenas precedentes, incluso hay mucho más público femenino en los conciertos de indie, o hubo mucho más público femenino que en la escena malasañera o en la escena del rock urbano de anterior. Para mí igual el punto en el que se toca más el tema de las, bueno, y un grupo muy muy liderado por mujeres fue Iluminados, a las que dedico un capítulo, no solo por su labor como músico, sino por haber montado un festival allí en Bullas. Y también recuerdo que Julio Ruiz ponía grupos de mujeres constantemente, porque era una cosa que le tiraba mucho. Había muchos grupos de mujeres, igual no fueron los más representativos, porque Planetas o Australian o El Niño Gusano acabaron teniendo más presencia, pero no creo que fuese una escena solo de hombres, la del indie, en absoluto. Has hablado de los grupos así ya más representativos. ¿Tú tenías claro la importancia que iban a tener los Josechos, Josecho el de Cáncer Moon y Josecho Bicho, en el libro? Y al hilo un poco de todo esto, ¿no? Luego ya la siguiente canción va a ser una de Cáncer Moon, luego pondremos otra también de los Bichos, pero ahora que estamos en la parte de Cáncer Moon, ¿crees que es un grupo injustamente olvidado o realmente no era para tanto y con el paso del tiempo se ha magnificado todo un poco, un hype tardío? Bueno, pues algo puede haber de hype tardío, pero claro, todo es en comparación con lo que hay alrededor. Y yo qué sé, yo me escucho más a gusto el Inviter Pink de Los Bichos o el primero de Cancer Moon, incluso que un primer disco de Australian o un primer disco de Frankenwood. Es decir, que lo que vino después no fue necesariamente más interesante. Sí que hay la parte esta mitificada de es que estos eran grupos realmente viscerales y que lo llevaban todo al extremo y que no se metían solo para por divertirse unos años, y esto en sí no sé hasta qué punto tiene un valor. Lo que sí sé es que escucho un disco del Inquilino Comunista y apenas me hace cosquillas hoy, y me escucho un disco de Cáncer Moon y noto que ahí hay algo más, y eso es una cosa casi casi epidérmica. Pues vamos a ir con un tema de Cáncer Moon, con Ramblin', con el que abrían su segundo disco, Haunted by the Snake, y seguimos con la entrevista. ¿Te parece, Nando? Sí. No te han multado todavía en el arcén donde estás, ¿no? No, estoy en un parking. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Tú saca el carnet indie, que seguro que eso puede hacer algo. Vamos con Cáncer Moon. The truth, I could eat you. Cuando antes le contestabas a María que a ti no te parece que el indie en España fuera en sí mismo o tuviera comportamientos machistas. Pero yo tengo que contestarte ahí que no es lo que me dice mi memoria, ni lo que me dicen mis recuerdos, ni lo que me dice mi experiencia. No te digo que imperara unos comportamientos machistas de una manera dominante, pero que estaban muy presentes, ¿no? Por contarte un par de cosas que quizás no son más que micromachismos. Pero yo recuerdo bien cómo los chicos asturianos denominaban a nosotras, antes de que grabaran incluso con Elephant, el grupo de las novias. Uh-huh. A mí eso, ese mínimo detalle, las novias y luego unas risas, nuestras novias tienen un grupo, ya me parecía degradante, ¿no? ¿Pero eso te lo explicaban o lo viviste? Lo viví, uh-huh. Claro, en su momento. Antes de que nosotras se hicieran más grandes que los grupos de sus novios. Bueno, eso dicen ahora de las Kings, ¿eh? Por cierto. Claro, pero el hecho de guardar en mi memoria ese dato, ¿no? De los chicos decirme, sí, están aquí, el grupo de las novias, llamaban a nosotras. O en mi propia experiencia, el darme cuenta que yo tenía que pelear el doble que mis amigos por demostrar que tenía los conocimientos y las capacidades para hacer lo mismo que ellos, quizás no era muy visible, ¿no? Pero estaba presente en las conversaciones, ¿no? El estar relegada siempre a segundo plano, el parecer la novia de... El que el técnico no te hiciera ni caso y resulta que eres tú quien estaba montando el concierto. Ya. Todo eso nosotras lo hemos vivido con una sensación de, bueno, pues de que en la música pasaba lo mismo que pasaba el resto del día, que estabas igual de poco considerada o de menos valorada que tus compañeros. Bueno, sí, de hecho el hecho de que la mayoría de discográficas tengan el formato este de director de discográfica más secretaria o más chica de promo. Exacto. Es otro ejemplo claro. Yo esto de las nosotras no lo recuerdo, y de hecho cuando hablaba con Koba, cuando hablaba con otras, con Bea, creo que también hablé, esto en concreto no me lo explicaban. De hecho, me explicaban que les hacía mucha ilusión que se formase un grupo y que les dejaban los instrumentos. No me hablaban en ningún momento de verse como ridiculizadas o algo así. No, no quiere decir que no existiera, ¿eh? Uh-huh. Quizá en el momento ese de la conversación no salió, o quizá ellas le hayan quitado importancia con el tiempo. Bueno, el tema de los técnicos de sonido sí que es recurrente en toda la en todos los comentarios que hacían mujeres en el libro, y seguramente en algún momento se ha reflejado, pero en este caso también decían que no era una cosa estricta del indie, sino que eran técnicos de sonido que llevaban 20 años allí y que trataban a la mujer como dando por sentado que no sabían utilizar los instrumentos y que les, como si les tuvieran que enseñar más, cuando igual sabían ya lo que tenían que saber. Esto sí que no voy a decir que no fuese machista, sino que había mucha más presencia de las mujeres de la que podía haber habido hasta ese momento. Y era una cosa que creo que era un reflejo de el hecho este del mimetismo. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero en una época en la que en Inglaterra la mujer estaba muy presente en la música, seguramente porque en el post-punk entraron muchas mujeres y fue quizá uno de los géneros musicales que más luchó precisamente por la presencia femenina, pues eso da una herencia en Inglaterra que aquí en España se recupera y que no sé si se ha perdido con el tiempo. Claro, es que, perdón, que le estoy quitando la palabra a María, y que quiero hacerte una pregunta, pero... Espera, un segundín, porque no te oye, porque me acabo de cargar el móvil. Bueno, voy a preguntarle ahora... ¿Sí, no? Sí, y Nando, alguien más oigo también. Estamos recopilando ahora, un poco todas estas críticas ahora que tenemos ahora alrededor. Nando, ¿hasta qué punto nos has oído? Ah, vale, venga, persona. Es que David ha tenido un momento así como de todo payasete y lo ha tirado todo. Ya estamos haciendo el tonto. Sí, es que si no, no sabe hacer radio. Dime. Claro, que a mí una de las cosas que llevo mal es la ausencia en los libros que salen y en el conocimiento y en la memoria de la gente de, uh-huh. De esa escena que tú a la que has hecho alusión antes, ¿no? De esa escena que copiamos en España del indie pop, del twee pop, del anorak pop, del fanzinismo, de los pequeños grupos de singles de Inglaterra, que aquí también tuvo su reflejo y que en cambio está poco contada. Y ahí, igual que en Inglaterra, pues estaba muchísimos, ¿no? Y además estaba relacionado también con las Riot Girls y yo qué sé, las de Heavenly, ¿no? Y todo lo que había a su alrededor. Como eso aquí también tuvo un reflejo dentro de la escena indie y había muchísimos, no sé, yo qué sé, lo que había alrededor de Siesta, Moving Pictures y en Madrid había una escena muy rica donde había muchas mujeres haciendo ese indie basado en el C86, en el anorak pop, que también pues también era una fotocopia, pero también una manera de empezar a hacer música y encontrar tu camino, que no forma parte de la historia canónica del indie, ni de lo que luego pues ha pasado a formar parte de la definición de lo que ha sido el indie en España. Y me da miedo que eso se acabe perdiendo, ¿no? Que todo eso no esté registrado. ¿Nando? Es que te he perdido la pregunta, se ha cortado y no sé qué has dicho. Venga, sintetízasela, sí. Elena. Sí, favor, repítemelo un poco, por favor. En el indie español no hemos perdido... Táctil que se corta. Vale, no la toco. Hemos perdido, sí, tanto para la definición de indie como para la historia del indie prácticamente, una escena, ajá, donde había muchas mujeres y, como tú has dicho antes, que también las había en la escena a la que copiaba, que era la escena británica, está pues del indie pop, de sellos como Sarah Records o Che, sí, o Cherry Red, ¿no? Que ahí las chicas llevaban los sellos, las chicas estaban en mogollón de grupos y al menos en mi experiencia en Madrid fue ver una escena como esa, inspirada en esa, y de muchas mujeres. Te comentaba pues eso, que estaban, que alrededor de Siesta los había y grupos como Moving Pictures y tal, pero que no fueron a ningún lado, ¿no? Y no pasaron a la historia, pero existieron, ¿no? Estaban ahí. Y veo que lo vamos a perder para la historia, que es otra de las historias no contadas de nuestra historia de la música española. La de los grupos en los que había muchas mujeres y que pasaron desapercibidos. Sí, y que hacían un tipo de música... Claro, las Pulpas, por ejemplo. Hacían un tipo de música que no encaja con el canon del indie que ha devenido finalmente, ¿no? Que es el que la gente entiende como indie. En el de primeros 90 igual sí, pero mi libro más o menos se acaba o intento no pasarme del 98, 99, y a partir del 2000 sí que empieza a haber muchos grupos como de mujeres que tienen protagonismo, y que si se escribiese una segunda parte, yo creo que sí que predominarían, vamos, en una narración, digamos que en del mismo modo que toda la trayectoria de Le Mans o de La Buena Vida sí que tuvo protagonismo en su momento, toda la parte del pop así más cándido, bueno, el influido por Sarah Records y por estos grupos que hubieron después, tipo, bueno, todos los grupos que sacaba Elephant, donde había muchas mujeres, en un libro sobre los 2000 seguro que tendría más protagonismo, desde luego. O sea, ¿crees que el libro también, tu libro abre la puerta, o debería abrirlo? ¿Crees que va a abrir la puerta a otros libros escritos por otra gente? No lo sé si lo va a abrir, pero que la historia de los 2000 es... O sea, que en mi libro no entra toda esta escena que se llamó Acne Pop y se le puso muchos nombres, en el que había muchas mujeres, y que en mi libro no entra porque cronológicamente no entra. Si se hace una segunda parte o no, esto yo no lo sé. Yo creo que tiene que ser contada esta segunda parte, pero bueno, en esta segunda parte de los 2000 hay muchas historias que contar, no solo esta. Pero quien quiera que lo haga, yo desde luego no voy a escribir otro libro de 1000 páginas en mi vida, eso sí que lo tengo claro. ¿Cómo que no, Nando? Es el mejor libro del mundo. Que sepas que tú evidentemente no lo has escuchado, pero vamos, quiero que sepas que yo he dicho al principio del programa que hay películas, hay discos a los que me iría a vivir, libros también, y este es un libro al que yo me iría a vivir, ¿eh? O sea que yo te invito a que cuando te recuperes hagas otro libro de 1000 o de lo que haga falta. ¿Pero estás diciendo que te meterías en el indie de los 90 a vivir? No. Yo bueno, en la parte un poquito anterior, en la parte de Sexmuse Unique y Keturmix, soy así de masoquista, pero bueno. Y no me obligues a contar anécdotas que no se deben contar en antena. Te paso con María Canina, que te quiere hacer una pregunta. Vale. Nando, estuvo Víctor Lenore también en un programa de Barrio Canino presentando su libro Indies, Hipster y Gafapastas. ¿Coincidís en alguna temática en lo que dices tú y lo que cuenta él en los libros? Bueno, coincidimos como periodistas en considerarnos responsables y hasta culpables de haber hinchado una escena, no nosotros dos, sino todo el gremio periodístico, de haber hinchado una escena excesivamente y de haber dejado de prestar atención a otras cosas. No coincidimos en que él, digamos que después, él se ha quitado del indie como quien se quita de la droga y digamos que le provoca un rechazo muy... muy grande y ha dejado de escuchar este tipo de música y para mí el indie es una música como tantas otras y a mí no me ha dejado de gustar la combinación esa de ruido y melodía que caracteriza esa música y si sale un disco y yo la tengo lo escucharé y la semana pasada hoy el nuevo de Triángulo de Amor Bizarro entrevisté a Isa, por cierto, no a Rodrigo, y me gustó y me gusta el disco y lo disfruto y que si no tengo ningún problema en escuchar este tipo de música en una dosis mucho menor y con un interés mucho más medido, pero que no está vetado en mi dieta diaria, digamos. Bueno, estamos aquí haciendo un ejercicio de barrio canino, es decir, normalmente damos pie a enormes dialécticas de preguntas y respuestas y tal. Lo que pasa es que hoy estamos aquí en terreno de Sangre Fucsia, de nuestras hermanas. Está aquí a los ferros controles Lodi DJ y cuando hay mucha charla, Loli se pone muy nerviosa y dice hay que meter un tema. Entonces, por lo tanto, vamos a meter un tema de los bichos, Verano Muerto. ¿Tú crees que es una buena elección o demasiado obvia? ¿O la ocasión requería que a lo mejor tuviéramos que poner Verano Muerto en este pequeño circo canino? ¿Cómo lo ves, Nando? Bueno, está muy bien ponerla, ¿sabes por qué? Porque es una línea que pudo haber seguido José Chovicho y no siguió, que fue la de cantar en castellano y dejarse de... Esto lo explica muy bien Alejo Alberdi. El momento en que José Chovicho dijo yo quiero cantar en inglés porque quiero quedarme mucho más alejado de todo lo que se hace ahora fue cuando su carrera empezó a ir hacia abajo porque la gente perdió el interés. Y Verano Muerto es una canción que ha marcado a gente que luego ha seguido funcionando por ahí en Pamplona, pues como Germán Carrascosa y grupos así. Y bueno, es una canción, vamos, a mí una canción me parece estupenda. Pues vamos con Verano Muerto y seguimos hablando del otro Josécho, el de Josécho de los Bichos. Hasta ahora mismo. Okay. Uh-huh. ¡Qué temazo! Me emociono. Soy... La verdad que reconozco que no sé si a quién quiero más, si a papá o a mamá. Es decir, si a Josecho de Cáncer Moon o a Josecho Bicho. Antes te lo he planteado, ¿no? Pero bueno, vuelvo a incidir. ¿Cómo pensabas tú que iba a ser de central a la hora de la obra del libro la presencia de los dos Josechos, o es una apuesta totalmente personal tuya? Me explico. A la hora de elaborar las entrevistas, me imagino que pues el libro mutaría un poco, ¿no? Había temas que a lo mejor pensabas que iban a ser mucho más importantes, que luego a lo mejor no eran tanto, o temas que en principio pues no les otorgaron mucha importancia y luego la cobraron. ¿Tú siempre tuviste claro que había que dedicar un apartado tan importante tanto a Cáncer Moon como a los Bichos? Sí, yo tenía muy claro, o sea, el encargo era hacer una historia oral, y en cuanto me encargaron yo tenía dos cosas clarísimas: una que se llamaría Pequeño Circo y la otra que sería un libro con estructura geográfica. Y lo primero que hice fue hacer la lista de las ciudades, digamos, que protagonizarían cada uno de los capítulos, y ya en el primer momento yo ya tenía un capítulo que se iba a llamar Burlada y otro capítulo que no sabía si se llamaría Eibar o Bilbao, porque... Josecho de Cáncer Moon nació en Eibar y al final se llamó Bilbao el capítulo, pero vamos, tenía muy claro que estos dos capítulos iban a existir, igual que iba a existir uno que se llamaría Albacete y otro que se llamaría Granada, que hablaría de Lagartija Nick y que luego pues tocaría el tema de los planetas. Pero vamos, desde minuto cero yo tenía claro que estas dos historias había que explicarlas, porque yo empecé a escuchar la música que luego se llamaría India a partir de ahí, y yo vi esa conexión y creía que había que explicar, y que había que explicar lo de Polar y que había que explicar todo esto. Hola de nuevo, Nando. Hola. Te quería hacer una pregunta que también les he hecho antes a los compis que están aquí. Ajá. En los 90 se criticaba a los grupos indie de que no estaban politizados, que no tenían un mensaje. Sí. Y ahora también tengo la sensación de que se critica todo lo contrario, que si están politizados y dan un mensaje y se posicionan, también se les critica. ¿Qué opinas sobre esto? Parece que, no sé, la gente que escucha este tipo de música nunca estáis contentos. ¿Me incluyes a mí en el primer grupo o en el segundo? No sé, te incluyo a ti en que te gusta el indie y te incluyo en ¿sí? que eres indie. Entonces, no sé, ¿Cómo te quedas, Nando, ¿Cómo te quedas? Bueno, es que, a ver, la segunda parte... Puedes matizar, las afirmaciones de María, no pasa nada. Sí, claro. Es que igual me he despistado. La segunda parte de la pregunta es que se critica a los grupos por estar politizados. Sí. O sea, quiero decir, en los 90, por lo que yo oigo y tengo entendido, ¿no? En los 90 se criticaba al indie porque como que no se casaba con nada ni con nadie, y ahora, sin embargo, que parece que dicen que sí que lo hace, se critica que lo hagan. Entonces es todo un poco confuso. Vale. Bueno, y te lo explico como lo creo que lo recuerdo yo. En los 90 no se criticaba que no se estuvieran politizados, porque como era una cosa que era socialmente consentida, digamos. No estaba politizada prácticamente la mayoría de la gente que escuchaba esa música, con lo cual no se le echaba en falta ni en cara que esos grupos no estuvieran politizados. Es ahora cuando se hace la revisión histórica, se dice, bueno, pero es que en aquella época había muchos temas de los que hablar, muchos temas sociales y políticos, y el indie no explicaba nada de eso. No solo no lo explicaba, sino que parecía que no existía, parecía que fuese una música de otro planeta o de otro país. Escuchas hoy esos discos y no parece que estén hechos en España, solo por lo mal que suenan, digamos, pero no explican nada. Ahora hay grupos de música indie y de muchas otras que están más politizados, y yo seré el último en criticar que hagan una música politizada. Vamos, el otro día en la central, en la charla que hicimos con Víctor, alguien decía, es que esto de mezclar música y política está fatal y no sé qué, y yo me hacía cruces, porque yo no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo te puede parecer mal que la música refleje el momento político o el momento social en el que estás viviendo. Puedes no hacerlo, pero hacerlo, hacer una música vinculada al momento político y social, es una cosa de lo más natural. Vamos, no le veo ningún problema. De hecho, creo que si hay algún problema es que se mide con diferentes varas la música politizada y la no politizada, y parece que si tú haces una canción no politizada, hablando de tus amores y todas estas cosas, nadie te va a decir nada, porque bueno, más o menos estará bien. En cambio, si haces una canción politizada, tiene que tener un nivel muy alto y muy superior para que se te acepte. y eso yo no lo, eso no lo entiendo. Creo que es una construcción cultural que nos hemos hecho todos y que parece que para ser una canción politizada tenga que ser un, de obra maestra para arriba, si no todas quedan eliminadas porque no tienen nivel. No me parece ni justo ni razonable ni explicable, vamos. Algunos de los comentarios más lúcidos del libro de Pequeño Circo, uno de los muchos descubrimientos que he hecho yo leyendo el libro, es Bats, de los Cornflakes. Yo la verdad que es que le tenía un poco de tierra porque me gasté 1.200 de las antiguas pesetas en su proyecto paralelo Poppins, que creo que es uno de los peores discos que tengo en mi colección, es una auténtica aberración. Pero bueno, me he reconciliado con él, al igual que leyendo el libro que salió en la colección Carabé, me reconcilié un poco con Nacho Vegas, tanto con su persona como con su personaje. Me he reconciliado un poco también con los Cornflakes a la hora de leer a Bats, y hice una cosa muy interesante, ¿no? Que ellos hicieron el salto de hardcore al indie, y que de dormir en el suelo y llenar salas pasaron a dormir en sitios decentes y tocar en salas vacías, ¿no? ¿Cómo pudo pasar eso? Y sobre todo, ¿cómo pudo pasar eso a tantas bandas? ¿No? Ese autismo de canto en inglés y como que me la refanfinfla un poco la recepción y todo lo que está pasando del escenario para abajo. Bueno, pues porque es, en términos generales es una escena construida de una forma un poco artificiosa, con un voluntarismo de gente que quiere sacar discos sabiendo que esos grupos no tienen suficiente tirón, y de grupos que quieren pasar el fin de semana tocando fuera de su ciudad aun sabiendo que no van a tener público, y no lo van a tener porque la música que hacen es muy especial, entre comillas, lo que quiere decir que es una música que en muchos casos pues no interesaba a suficiente gente. Encima estaba cantada en inglés, que es una de las formas más explícitas de mostrar tu desinterés en conectar con el público. Todas estas cosas hacen que no que te puedas pasar 6 años tocando para 15 personas cada fin de semana. Los Cornflakes cantaban en inglés también cuando eran un grupo de hardcore, pero hay una diferencia, y es que existía una escena de hardcore y un tejido. Había un tejido que permitía que ese grupo se fuese a tocar a un sitio, y aunque no los conocieran, llegaban a Euskadi y resulta que había un montón de gente que iba a esa sala a ver al grupo, porque esa sala tenía estaba implicada en el tejido social y cultural de la ciudad. Bats explica muy bien que un tejido existe cuando tú vas a un sitio donde no te conoce nadie y hay gente esperándote, pero que si tienes que ir a Sevilla y encargarle a alguien que cuelgue 200 postes por la ciudad para que te vengan a ver, y aún así no viene nadie, quiere decir que ese tejido no existe. Existe la sala, existe el circuito, pero no existe el tejido. Y lo que no existió en el indie fue un tejido que acogiera a todos estos grupos. ¿Por qué? Pues porque no había ese público y no se hizo el menor esfuerzo en construir una escena sólida, digamos. No una escena de te saco el disco, ponemos 1.000 copias en la tienda y me devolvéis 900. Bueno, estamos ya acabando, no te queremos robar muchísimo más tiempo, Nando. Muchísimas gracias por concedernos la entrevista y la pesadez que te estamos dando, cortes incluidos. Solamente un par de cuestiones para cerrar. Antes has comentado eso, que no volvieras a escribir un libro de estas dimensiones, ¿no? de 1.000 páginas, pero ¿a qué otras escenas crees que habría que dedicar un Pequeño Circo? ¿O este tipo de formato y de extensión solamente es comprensible para algo tan hiperrepresentado como el indie? No, lo es para todo. Una historia oral del hip hop, una historia oral del rock radical vasco, una historia oral del pop catalán este de los 80 hipersubvencionado. Yo creo que todo, de hecho, en España adolecemos de que no hay mucha literatura, y literatura musical muy poca, hay biografías sobre grupos, pero yo creo que es mucho más interesante las visiones panorámicas, y sobre todo las visiones panorámicas con alguna con alguna reflexión incluso externa y que no tenga nada que ver con esas escenas. Es así como se puede ver un poco mejor qué importancia ha tenido cada cosa y qué valor se le puede conceder y qué ha quedado, qué huella ha dejado. Esa es la... Es más interesante eso que una biografía sobre un solo grupo, que en realidad siempre acaban siendo explicar las batallitas de uno. ¿Y qué es lo que tú quieres escribir ahora? ¿El qué? ¿Sobre qué quieres escribir ahora? Ah, ¿sobre qué quiero escribir? Uh-huh. Pues ahora mismo, ahora no es que me vaya a contradecir, pero bueno, estoy transcribiendo una serie de entrevistas muy largas que hice a los ZA. Ajá. Para escribir un libro no sobre ellos, los ZA, el grupo este, el dúo este de música, digamos, experimental, tribal, salvaje, que hay en Barcelona, no tanto para explicar su historia, sino para explicar cómo un grupo como ellos puede funcionar durante un año tocando en, por un lado, en algún festival que le paga bien, pero por otro lado en casas ocupas o en centros autogestionados, y un poco utilizar a este grupo para explicar esa escena subterránea o esa escena poco visibilizada de espacios en los que se puede tocar por toda España, desde Galicia en la Casa Tomada hasta Zaragoza en el Arrebato, y cómo funcionan estos espacios, no solo para glorificar al grupo y explicar qué bien lo hacen y cómo mola, sino para que mucha gente que no conoce este circuito sepa dónde dirigirse si quiere tocar en salas y en espacios que no sea el típico festival veraniego o la típica sala comercial de las ciudades. ¿Y qué opina la gente de ZA y la gente de su generación de la lectura de Pequeño Circo? ¿Te lo han comentado? ¿Perdona? ¿Has hablado con la gente de ZA o de otros grupos de su misma generación, a los que hayan leído Pequeño Circo, qué te cuentan? ¿Qué extraen? No se lo han leído, no creo que he hablado con ellos sobre esto porque no creo que lo hayan leído. Gente más joven, bueno, les llama la atención que personajes que conocen ahora, promotores y agentes de contratación, tuvieran grupos en su adolescencia o en sus 20 años. Muchos de ellos no saben ni que tuvieron grupos, y les llama mucho la atención pues que Juan Santaner estuviera en un grupo, que Jaime de Houston Party, que es una promotora potente, tuviera un grupo de joven. Todo esto no lo conocen. Hay gente también que les llama mucho la atención que no quedara nada, que no hubiese suficientes grupos que tuvieran una intención de esto de que os comentaba antes, de crear una escena, de crear un tejido que pudiera servir para los grupos venideros, ¿no? Que la mayoría de grupos lo que explican es que querían tocar para divertirse, para viajar, y hay grupos de ahora que no entienden la música así, la entienden como una forma de conocer gente, pero también de socializar y de crear esto, pues de crear nexos, vínculos que permitan a unos grupos ir a un sitio y acogerlos en otra ciudad cuando vengan ellos. Esto es algo que me ha comentado gente y bueno, no sé qué más decirte. Uh-huh. Sí, cosas de estas sí. Pues Nando, todo tiene un final. Hemos llegado al final de este accidentado periplo, tanto en la preparación como en el desarrollo de Pequeño Circo. Yo simplemente aprovecho una vez más para volver a agradecerte el esfuerzo que has hecho para estar en Barrio Canino, que te lo agradezco muchísimo. También por el libro, que para mí es un libro fundamental y que me ha encantado. Y nada, simplemente pues por cerrar, porque hay que cerrar de alguna manera. Yo creo que uno de los pocos peros, yo creo que puede tener el libro, yo creo que es el final, ¿no? O sea, plantas al final a los planetas justificando lo injustificable, donde además salen bastante mal parados. De hecho, se hacen como un Podemos, ¿no? O sea, Jota y Florent hablando como de asaltar los cielos, cosa que queda un poco así caricaturesca. ¿No podrías haber cerrado con Bats o alguien así un poco más lúcido para que se viera un poco de final del túnel? Porque ese cierre con planetas es como diciendo, de aquí no se puede rascar nada, ¿no? ¿Iba con esa intención o es una hiperinterpretación que estoy haciendo yo? No. Había el primer final que tenía este libro, que era un final sugerido por el editor, era cuando murió Pedro San Martín de la Buena Vida. Porque allí, esa noche, se juntaron muchos grupos y tocaron, y la verdad es que posiblemente fue la primera vez que grupos de aquella generación coincidieron en un sitio que no fuera un festival. Pero a mí no me pareció un final tan interesante. Y en cambio, el final de Los Planetas me parecía muy interesante porque, así como muchas historias son historias de tuve mi momento y luego vino la decadencia y ahora me dedico a dar clases de inglés o lo que sea, el caso de Los Planetas para mí es muy paradigmático de y que pasa en muchas escenas. Todas las escenas tienen su, dicho entre muchas comillas, su iluminado, digamos. Alguien que va creciendo, le van las cosas bien, funciona la banda y llega un momento en que se cree toda la historia, digamos. Entonces, me gustaba la historia de Jota y de decir que llega el fin del mundo, pero nosotros nos salvaremos porque los indios, esta idea de que nosotros somos especiales y subiremos arriba a la montaña y todos mis amigos nos salvaremos, me parece una cosa muy infantil, pero al mismo tiempo me parece muy muy potente de cómo alguien que empezó simplemente haciendo sus maquetillas de mi hermana pequeña acabe teniendo esta visión de si no me seguís a mí, no os salvaréis. Me parece un final muy triste, pero al mismo tiempo muy y muy despegado de la realidad, pero a mí me parecía muy potente, vamos. Para mí No, sí, potente. Simplemente te decía que eso, que para mí fue doloroso ese final. Triste, pero bueno, no. Triste, pero interesante, vamos. Yo como no soy un renegado como otros, ¿sabes? Incluso me iría a vivir al Indy de los 90, pues por eso me pareció un final así un poco duro. No veía yo luz al fin del túnel. Estamos pasadísimos de tiempo, estamos haciendo lo que siempre nos critica Elena Cabrera, que es pasarnos de tiempo, pero como hoy estaba en el programa, nos ha permitido pasarnos de las dos horas. Venga, justifican 10 segundos porque tenemos que poner un tema de Le Mans en un programa sobre Pequeño Circo, y sobre todo la de Sic Transit Gloria Mundi. Pues mira, os lo voy a explicar, porque es en esa canción, que es de Le Mans, canta Josecho de Cáncer Moon, canta Tito de Penélope Trip, es una extraña canción en la que aparecen ellos tres, y es una canción que tiene una frase, bueno, si habéis leído el capítulo de Cáncer Moon ya sabéis cómo murió Josecho, sí. y hay una parte de la letra que a mí me parece como profética, hablando de acabar con los puentes de demasiada altura para evitar que la gente se tire de ellos. No dice esto, pero vamos, que es un mundo tan triste que hay que eliminar los puentes de tan elevada altura. Y la verdad es que esa canción escuché pocos discos mientras hacía el libro, pocos discos del indie, pero esta canción me ponía la piel de gallina cuando me enteré de cómo acabó Josecho. Y que cante él en esa canción me parece impresionante. Y la canción es muy bonita. Y encima, pues, a la gente de diferentes generaciones. Por eso me gustaba ponerla. Pues, Nando, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer. La verdad que tu libro daría como para dos o incluso seis horas más. Pero bueno, tenemos que cortar. Bueno. María dice que no, ya, nunca he entendido la incomprensión hacia este especial, pero bueno. Y en homenaje al indie, yo que vengo de extrema izquierda, no me voy a despedir con un nos vemos en las calles. Me voy a despedir con un nos vemos en el backstage, porque tenemos mucho capital cultural. Nando, un abrazo muy grande. A mí no me veréis nunca. O en lista. Nando, no te preocupes, yo cuando monte un sarao tú estarás en lista, ya lo sabes. Venga, Nando, muchas gracias a María, Elena y David. Muchísimas gracias, y espérate, paso Elena que se quiere despedir de ti. Sí, queremos decirte que uno de los calzots tiene que ser en honor a Barrio Canino, ¿vale? Vale. Bueno, habrá carne también, como prefiráis. No. Sí. Patriarcado, vale, y carne, bueno. Esos son temas anatemas ahora mismo en Barrio Canino, estoy inferior en numérica. El primero en vuestro honor. Gracias. Bueno, Nando, un abrazo muy grande. Venga, un beso, y a nuestros clientes que no se despidan todavía, que tenemos que hacer las valoraciones finales y el último tema de Pequeño Circo Canino. Nos vamos con Le Mans. Acabemos con nostalgias, desconsuelos y otras penas, con las grandes aflicciones, desencantos y martirios. Acabemos con los puentes de desmesurada altura, con la amargura del final. Suelos y otras penas, con las grandes aflicciones, desencantos y martirios. Acabemos con los puentes de desmesura. Desmesurada altura, con la mano. Bueno, acaba sin heridos de gravedad pequeño circo canino, a pesar de que había un momento ahí de casi de electrocución, ¿no? Con el tema de cables. María, a ti que estas cosas te quedan un poco ajenas del indie, ¿cómo lo has visto? Nos has dicho así fuera de antena que Elena y yo que hablamos en chino. Sí, muchos. Sí, pero claro, porque yo no he vivido... yo en los 90 viví otra cosa, entonces de lo que habláis, de lo que estabais hablando vosotros y de lo que hablaba Nando, pues era como hemos vivido en años 90 paralelos. Viviendo en la misma ciudad y más o menos por los mismos barrios, sí, es decir, sí. No estamos a 200 kilómetros. O sea, solamente creo que de los años 90 solo compartimos lo que tú has contado del rollo gótico, porque sí que nos hemos movido por ahí, pero de todo lo demás... Toda la música que habéis traído es como... Sí, me suenan los nombres, pero poco más, ¿sabes? O sea, que no... Yo no he vivido aquella época, no sé, me parece un rollete, personalmente. Elena, yo cuando me leí Pequeño Circo y cuando lo releo se me revuelve todo. Tengo muchas sensaciones, unas de mucha alegría, otras de mucha tristeza. Caigo en la nostalgia, no sé, ¿cómo lo vives tú y cómo has visto el programa? Bueno, a mí el programa se me queda... muy corto, con esta sensación de no haber dicho nada de lo que realmente es importante decir, que bueno, es algo habitual, ¿no? Incluso cuando hablas durante 2 horas. Más de 2 horas, ¿eh? Nos hemos pasado. Cuando yo empecé a escribir, Nando Cruz ya era un periodista de referencia. Es increíble. Empezábamos a escribir y ya Nando estaba ahí, ¿no? Él ya estaba en Rock Deluxe, ya entrevistaba a él a los mejores grupos. Siempre tan profesional, ¿no? Nando era la figura. Xavi Cervantes era como más. Se pasaba un poco más, tal. Pero Nando era como el periodista clínico, ¿no? Y entonces nunca pensé que fuera. Hacer él un libro como este, yo creo que él mismo tampoco pensaba que lo hiciera, y en cambio ahora pienso que su profesionalidad ha permitido que lo pueda hacer, ¿no? Y yo sigo agradeciendo todo el tiempo de su vida que le ha dedicado a algo, por ejemplo, que María ha dicho, es que esto es un rollete, claro, para mucha gente esto es un rollete y forma parte de una microhistoria, pero es que todas las microhistorias han de ser contadas, ¿no? Y aunque haya salido un libro extenso y un libro caro, pues yo tengo la esperanza de que esto sea de utilidad para coger inercia y seguir excavando en la memoria. Y las historias no contadas sigan siendo contadas, aunque para unas sean rollete y para otras sean excesivas, ¿no? Que han sido demasiado contadas. Bueno, pues nos estamos haciendo mayores. Los que teníamos 20 en aquel momento, pues ahora ya tenemos 40 y hay que dejar, hay que convertir la memoria en historia, ¿no? Aunque no sea relevante, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya empezamos a tener una edad en que sentimos esa urgencia de dejar constancia, ¿no? De lo que piensas que solamente has vivido tú, ¿no? Yo participo en el libro, en el capítulo de Silvania, que es algo que agradezco enormemente a Nando, porque es un grupo del que me sentí muy cercana y del que he sido amiga. Y me alegro que haya una historia que yo haya podido contar también mis memorias para que no acaben en el olvido, ¿no? Como muchas otras historias de la música española anterior a los años 80, que están perdidas, pues porque no había esta necesidad de contarlo todo, como tenemos ahora la necesidad de ultra documentar, ultra preservar para el futuro, ¿no? Así que, pues eso, yo solamente espero que haya en especial mujeres que cuenten las historias no contadas de la música en España, ¿no? Hay unas mujeres muy interesantes que tienen ahora 50 años, casi 60. ¿Pues estás proponiendo un programa? No, en verdad no, pero estoy proponiendo... Iba a recoger el guante, pero bueno. Estoy proponiendo que mujeres que vivieron la música a finales de los 70 escriban libros. Que Patricia Godes escriba más libros, claro que sí. Bueno. No me refería a Patricia Godes, que ya ha escrito unos cuantos. Me refiero a mujeres de la edad de Patricia Godes. Ah, vale, perdón. O de la edad, o de la escena, o de las circunstancias de Patricia, o de otras circunstancias que no han hablado. Porque bueno. Patricia ha hablado, pero hay otras mujeres que no han hablado y que te las encuentras por ahí, te las presentan una tarde en Madrid y te empiezan a narrar todo lo que recuerdan y flipas. Y tú dices, eso no lo he leído en ningún libro. Pues esto en realidad es otro programa que ya hablaremos. Y también sobre Silvania, queda pendiente también alguna retrospectiva que tenemos aquí a hacer en Barrio Canino, evidentemente tocando todas las temáticas. Por favor, no pongas cara de horror, María. Jo, es que justo cuando Elena estaba hablando de que hay que recuperar lo que habéis vivido y tal, justo ha empezado a sonar esta canción y claro, es que joder, me ha dejado gata croquer. Bueno, ha sido lo que se llama una psicofonía indie, ¿sabes? Ha sido como el Palacio de Linares. Pero para quitarnos el mal sabor de boca de tener que estar escuchando esto de fondo, no sé quién lo habrá elegido, vamos a despedirnos con un grupo absolutamente mítico que atravesó lo que es todo el indie, el indie pop, noise pop, todo lo alternativo, ¿no? Todas estas sucesivas etiquetas que se fueron utilizando. Y que, por desgracia para mucha gente, nada más que empezaron a nacer básicamente cuando hicieron la gira de Reunión, ¿no? Cuando rápidamente se recuperó. Estamos hablando de Surfing Bichos, del grupo de Fernando Alfaro, que luego se vieron en dos grupos muy interesantes, tanto Chucho como Mercromina. Y nos vamos a despedir con Fuerte. ¿Fue tan fuerte esto del indie? No lo sabemos, pero nos despedimos con Surfing Bichos y Fuerte. Me entran ganas de coger.